I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a al Cine Más. Esta es la emisión número 183 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Bueno, pues hay que recordar nuestras redes sociales. Primero que nada, me presento, qué mal educado soy. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y las redes sociales de RCDMX son en Twitter @RCDMX, nuestro Facebook es reset.tv y tenemos un canal de YouTube para que ustedes puedan ver los videos que pues nos estamos publicando constantemente en el sitio, que es precisamente RCDMX. Ahí para que ustedes estén al pendientes de todos los videos que pues ahí estamos publicando. Y visiten nuestro sitio que es RCDMX.reviews, donde pueden encontrar las últimas noticias de videojuegos, tecnología y cine. Así que pues, bienvenidos a esta emisión del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y pues, ya arrancando, pues vamos a presentar a las personas que ya están aquí con nosotros. Primero que nada hay que saludar a nuestro amigo de aquí de Monterrey, el buen Benigno Peña. ¿Qué tal, Benigno? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Saludos desde Regiolandia con los climas más cambiantes del mundo. Ayer a 3 grados y ahorita a 30, o sea. Genial. Es la ciudad bipolar por excelencia en cuanto al clima. No. Me tocó vivir así, días así. Vivimos todas las temporadas en un solo mes. Y bueno, pero también tenemos desde la Ciudad de México, donde también ellos, acaban de estrenar nuevo título en la división política, ya no es el Distrito Federal, sino simplemente la Ciudad de México, el buen Marco. Hola, hola, buenas noches, pues bienvenidos a la ciudad con un gentilicio que todavía no hemos determinado por acá. Estamos decidiendo juntos cómo va a quedar, pero pues ya veremos, pero pues por ahora sean bienvenidos a este Cinema 183, pues ya se vienen las noticias, se vienen las reseñas y pues ya vamos a tener el tema de la semana, la continuación de lo que son los Óscares, de otras categorías que tenemos ahí reservadas para que pasen y opinen. Así es, no, pues un saludo allá a Torta Tamalandia o bueno, no sé, es que, híjoles, vamos a tener que decidir entre muchas de las características que tienen los capitalinos, ¿no? Yo ahorita por el momento las tengo como... Perdón, me ando trabando con la cosa. Sí, los tenía definidos como los sedemexicas. Bueno. Habría preferido Ciudad Gótica, algo así. Bueno, no dejen de ser los capitalinos, eso sí. Aunque digan lo que digan de que ya es un estado más y todo eso, sigue siendo la capital, ¿no? Bueno. Y pues aquí desde la ciudad de las tortas ahogadas, pues yo los saludo, ¿no? Ahora sí que tenemos las tres ciudades principales del país en el chat. Y bueno, vamos viendo a la gente que ya está aquí con nosotros. Bueno, primero que nada, un pequeño disclaimer. La semana pasada sí nos pasamos un poco con los albures. Esperemos que no se haya molestado. Supimos que la mamá de Futuro Hello se molestó muchísimo por los albures que soltamos respecto al Escuadrón Suicida, respecto al Einstein en Guanajuato. Sabemos que a veces sí se nos pasa un poco la lengua. Sabemos que también puede haber niños escuchando. Bueno, no sabemos. Pero también puede haber mamás que sí van a pegar el grito y van a querer denunciarnos ante change.org y cualquier sitio. Así que una disculpa por andar un poquito de lengua suelta, ¿no? Sí, ya no vuelvo a dar las características de los personajes de Escuadrón Suicida. Así es. Bueno, y ya veo que ya está aquí de regreso el hijo pródigo, nuestro futuro revisador de 50 sombras de Black, el buen Christian. Oh, por Dios, ¿sí me reciben? No, mejor me regreso. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Una disculpa de antemano por no poder por no poder haber estado en los programas anteriores, pero ya aquí estamos y con todas las ganas de hablar de cine. No, ¿cómo crees, Cristian? ¿Cómo crees? De hecho, yo creo que con tantas películas buenas que se ven estos días, esa película de Damon Wayans va a ser completamente ignorada, ¿eh? Créemelo. Bueno, pues vamos saludando a la gente del chat, y después de darle una recepción tan triste al pobre Cristian, bueno, vamos a saludar a Jimmy Arzube y a M. Medina. Saludos allá al extranjero, ahí, a los cuates del extranjero. Ahora sí que no son los cuates de provincia, son los cuates del extranjero. Testigo a mi cuate. Y también tenemos del lado del Mixler al buen Moctezuma 170 y a Giovanni Basulto. Obviamente ya no menciono otra vez a Jimmy Arzube, que anda de los dos lados. Y pues, ¿qué dicen en el chat? Hola, Acto 2. Ahí seguramente no sé a quién se refiere con Acto 2, el buen Giovanni Basulto. Que por cierto ya tiene ahí, está estrenando su avatar de Zootopia. Esta película que pues trae Disney. Y que va a tener una competencia bastante interesante este año en cuanto a películas animadas. Y eso es lo que vamos a platicar un poquito más adelante. Bueno, pues vamos empezando con las noticias, y la primera es algo que el abuelo Kraken nos sugirió que platicáramos, y es que como también, digamos que se atravesó el puente, no pude captar muchas de las noticias que se dieron durante la semana, pero el abuelo Kraken nos sugirió esto, así que pues un saludo al buen abuelo Kraken, que ya empezó nuevamente sus prácticas, sus talleres, para mejorar su técnica de escritora, pero ya sabemos que el abuelo Kraken escribe muy bien. De hecho, ya va a lanzar su primera novela. Así como nuestro viejo amigo. Le tiemblan sus manitas, pero escribe chido. Ay, por cierto, también un saludo a Moy Orozco, si nos sigue escuchando. Sus poesías son impresionantes también. Lo extrañamos. Bueno, pero el abuelo Kraken nos sugirió que platicáramos sobre MyFrenchFilmFestival.com, que pues es un festival que traen, que curiosamente tiene algo de diferente a muchos festivales de cine. Este no se ve a través de una sala de cine, simplemente se suben todas las películas por streaming a través de internet, lo cual nos permite pues observar 10 largometrajes y 10 cortometrajes de origen francés. Obviamente no he checado eso, supongo, tengo entendido que pues estas películas pues se pueden calificar desde el momento que tú ves la película y realizar comentarios en el sitio para irles decirles al director: oye, pues este te quedó chido, este no te quedó tan chido, o esta película simplemente apesta, bueno, como sea, ¿no? Pero obviamente pues ahora sí que pues no pasa de que el director diga le fou. Bueno, pero el punto es de que también tenemos dos películas de Bélgica que están también dentro del concurso, y también tenemos fuera de concurso una cinta del patrimonio y dos cintas canadienses de habla francesa. Como ustedes saben, ahí la provincia de Quebec hace muchas películas, de ahí salió el director de Dolan, si no me equivoco, que hace las películas de Mommy y de Tom en el granero, también es de origen quebequiano y pues escribe, hace las películas en francés, ¿no? Al final de este festival, que se va a andar celebrando del 18 de enero al 18 de enero pasado hasta el futuro 18 de febrero del 2016, los ganadores van a tener por un lado el premio Chopard de los cineastas, que va a ser otorgado por un jurado, el premio de la prensa internacional compuesto por periodistas de grandes diarios extranjeros, y el premio del público, que es en donde la gente podrá votar a través del internet cuáles fueron sus películas favoritas y definir quiénes van a ser los ganadores, ¿no? Estas películas, de ganar, van a mostrarse a bordo de los aviones de Air France durante 6 meses a partir de julio del 2016, lo cual es bastante interesante, ¿no? O sea que esto pues obviamente estas películas pues no van a llegar directo al cine, pero suena bastante interesante ver que de pronto anden peleando estas películas independientes, juveniles, se puede decir, por un espacio de atención que seguramente los va a proyectar a tener la posibilidad de trabajar en proyectos más importantes e incluso ya después de ir a Cannes o a otros festivales. ¿Cómo la ven, muchachos? Y aparte estamos viendo una especie de inclinación hacia el streaming, ¿no? De regreso a la parte de Netflix o la parte de este tipo de servicios. Entonces, yo creo que está cobrando tanta importancia que dices, bueno, ya no necesito tener una sala de cine a fuerzas, para poder mostrar el trabajo, simplemente lo subo a una plataforma y que ahí la gente diga si es bueno o no. Si tiene una cantidad de fans considerable o de seguidores considerable, bueno, ya le buscamos un espectro más grande para que se reproduzca, ¿no? Sí, ese es el punto, ¿no? Tratar de encontrar nuevos realizadores. Y como ustedes saben, la industria cinematográfica pues sí está tanto saturada, ¿no? Imagínate en el escenario de los franceses, que ellos hacen muchísimas películas, pero tienen que competir entre ellos mismos con películas de Estados Unidos, con películas de otras partes del mundo, de Inglaterra, de España, y de pronto a veces no hay el suficiente espacio en el cine para poder mostrar todos estos filmes, ¿no? Entonces darle la oportunidad a estos cineastas independientes de poder mostrarse en una arena muy distinta a lo que son las salas de cine, ¿no? Sí, qué mejor que tengan las facilidades para exponer sus trabajos y también para que la gente las pueda ver. Ya quisiéramos tener en México algo así, pero bueno, hasta eso, que pese a los problemas que en México tenemos para poder mostrar cine, pues los que logran así completar sus proyectos, pues se proyectan a través de los festivales locales e internacionales, ¿no? Como Morelia, Guadalajara, Monterrey. Ahora sí que hacen su mayor esfuerzo para que sus películas y documentales pues lleguen lo más lejos posible, ¿no? No sé si tengas algún comentario benigno, porque ya se nos cayó el buen Cristian. Ya se nos fue el buen Cristian. No, aquí ando, aquí no, aquí ando. Ah, okay. No, pues digo, en animación ahí vamos, nada más que no sé si quieren después mostrar que van a mostrar El Secreto de la Nahuala, una cosa por el estilo, ¿verdad? Pero también pues ahí tenemos mucha fuerza en documentales. Yo he notado que cuando se aplican, salen muy buenos documentales. De hecho, cuando estuve en el Festival de Cine de Guadalajara, vi un documental de una joven que radica en México, que es nieta de una argentina que pues vivió la época de las dictaduras de los 70, y pues te cuenta una historia muy padre sobre la vida de esta mujer, y yo la verdad sí me quedé así con las lágrimas de fuera, ¿no? De ver el trabajo tan formidable que tuvo esta directora para no solamente pues ganarse mi atención y la de los críticos del festival, sino también ganar el premio al mejor documental, ¿no? Y es que realmente se lo merecía. Ver esas plataformas de proyección. Yo creo que... Sí, sí. No, yo creo que cuando se hacen las cosas, o sea, cuando no pretendemos ser comerciales, cuando se nota un chorro al que sí tenemos mucha pasión, ¿eh? O sea, cuando agarramos el tema y lo explotamos, porque sí hay gente que se profundiza y lo hace bien padre, pero no tirarle a, como dice por ahí Marcos, tirarle a hacer Derbez o cosas por el estilo, ¿no? Exactamente, yo creo que a veces es bueno primero empezar haciendo algo lo que te gusta, y si a la gente le gusta lo que tú estás haciendo, entonces a darle una oportunidad a intentar cosas diferentes, ¿no? Pero siempre cuando no caigas en los convencionalismos comerciales, que ahí de pronto terminan haciendo Derbez, Sandlers y O'Wayans, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún comentario, aparte de Marco, ¿algo más que quieran agregar? No. Bueno, ahí en lo que... México va por el Oscar. Sí, ojalá que sí. Bueno, vámonos pasándonos a la segunda noticia. Bueno, más que una segunda noticia, es una compilación de diferentes notas que salieron durante la semana. Como decía como decíamos ahorita hace unos minutos, aquí vemos al buen Giovanni con su avatar de Zootopia. Y de pronto uno se pregunta, bueno, ¿cuál va a ser la competencia que va a traer Disney este año? Bueno, ya de por sí que en Estados Unidos Paramount pues anda ahí promoviendo, va a tener El Principito este año, con ese viejo truco de poner una película que no parecía ganar el año pasado, pues tenerla como competidora este año para los Oscars, ¿no? Pero tenemos otros proyectos, ¿no? Ahí salió el martes el tráiler de Angry Birds, y la verdad es que me sentí tan híjoles. No, es tan notorio que en Angry Birds sea una película basada en un videojuego tan simple que cuando ves el tráiler dices, creo que esta no va a pasar ni del suelo, la verdad. O sea, ni con una resortera va a levantar esta película. Tiene sus momentos graciosos, pero te das cuenta que eso no es lo que quisieras ver en una película de Angry Birds. O sea, ver a los personajes con bueno, pues ahora sí, literalmente con alas y con patas, y de pronto dices, no, ya mataron el concepto de lo que era el Red, de lo que sean los otros personajes principales, ¿no? Yo la verdad vi el tráiler y dije, no, yo ni siquiera la quise publicar, o sea, me dio hasta pena. No sé, muchachos, qué opinión, si llegaron a ver este tráiler o oyeron este tráiler. No, sí, todavía no, pero después de pasar el primero, sí, dudo que lleguemos al segundo. Sí, este segundo no me lo aventé, pero pues como bien dices tú, aparte se ve rara la construcción de personajes porque no es la del juego. Y luego, o sea, lógico, ¿qué va a suceder? Pues tienes el personaje enojado que seguramente al final va a terminar sonriendo. Y perdón, pero le vas a dar en la torre a tu franquicia porque te llama más Angry Birds, o sea... Básicamente esta franquicia va dirigida al público infantil y pues a la gente que acostumbra a jugar Angry Birds en el baño. Pues sí, pero de todas maneras yo no siento que te comparta la misma personalidad. Después de que incluso Robbio hizo sus propias animaciones de Angry Birds que salieron hasta en Angry Toon se llamaban. Estaba muy padre sí. el concepto de cómo manejaban al Red, a Black y a Blue y a los demás. Y aquí, por ejemplo, a Blue lo borraron del mapa, los trillizos, ¿no? Ahí tienes a un Red que de pronto es un personaje que pues es completamente furibundo y literalmente es el Angry Bird de la película. O sea, literalmente se enoja por cualquier tarugada y pues dices, ah, chale, ¿no? Y ahí tienes al amarillo este, a Chuck, que pues nomás es muy acelerado y punto, ¿no? Y finalmente el Black es de que se llama Bump. No, pues ahí este cuate pues literalmente pues lo tratan mal porque literalmente explota cuando se emociona y dices tú, pues... Y ya después pones prácticamente a los que han puesto en un plano, en background, pues son a los cerditos verdes, ¿no? Así estos, ahora sí que literalmente pues nomás observas de que Red se va a volver el héroe porque los cerditos verdes se roban los huevos del pueblo y pues ahí va, ¿no? A salvarlos, ¿no? A lanzarse de las catapultas, de las resorteras y dices tú, ¿así? ¿Nada más? Chas, ¿no? Eso, yo creo que si Sony piensa que esta película va a andar peleando a Oscars como le pasó a la gran aventura Lego, están muy equivocados, ¿eh? No, está muy por debajo de lo que se viene. Luego de ahí, el martes o miércoles salió el tráiler de Kubo y la búsqueda de Samurai, que es de Laika, que la verdad es que esta película yo creo que es el gran rival a vencer este año, ¿eh? Yo pienso que ni Pixar, ni Disney, ni DreamWorks tienen el suficiente material para vencer una película que realmente se ve que es un trabajo artesanal, ¿no? Lo que es Kubo, una película que se está haciendo en stop motion, que nos cuenta las aventuras de un muchacho que se llama Kubo, precisamente, quien le encanta tocar un instrumento japonés que se llama shamisen, y de pronto se da cuenta que al tocar este instrumento ocurren cosas mágicas, ¿no? Y al emplear esta magia, pues atrae la atención de un espíritu maligno que también domina el uso del shamisen, y ahí están los dos pues desde pronto en una pugna en la cual Kubo pues tiene que buscar la armadura mística de su padre, quien era un samurái muy poderoso que logró encerrar al demonio anteriormente, ¿no? Con la ayuda de dos criaturas muy extrañas, un mono que pelea formidablemente y un escarabajo muy extraño y un escarabajo casi humanizado que pues se ve impresionante el diseño que le hicieron. La verdad es de que... Y luego, por si fuera poco, la banda sonora tiene Wild My Guitar Gently Weeps de George Harrison de los Beatles y tú te quedas ambientado en un estilo oriental y dices tú, esto ha sido uno de los mejores trailers que he escuchado, no solamente visto, he escuchado, obviamente ahí pues se va a comparar mucho con lo que pasó con Rapsodia Bohemia y Escuadrón Suicida o cuál otra iba a poner, o con la de Guardianes de la Galaxia y la de Can't Stop This Feeling, ¿cómo se llama esta canción? Bueno, Hook on a Feeling, ¿no? Entonces dices tú, wow, poco a poco se está dando eso de que meter canciones pop y acomodarlas bien con el tráiler para darte un impacto así de ¡pa! En la cara, ¿no? Sí, va a ser un súper impacto visual el que va a traer esta película, que igual estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y va a fijar un estándar muy alto para las películas animadas de este año. Sí. No, yo nada más digo como comentario que cuando ahorita que dices ven los clásicos de música, nada más a las generaciones que son nuevas, por favor, papelen tantito, busquen tanta información. Me tocó ver ahí que se estaban burlando de un tweet que decían, oye, qué padre el grupo Queen que escribió el soundtrack para la película de Assassin's Creed. O sea, con esta raza. Sí, yo creo que más bien ahí el punto es de que no es tan, de que... Una de dos, o lo hacen por verse chistosos, porque realmente hay veces que lo hacen por verse realmente chistosos, o de plano porque no, o de plano porque escriben sin leer, ¿no? Que híjole, es un poco de Google, por el amor del cielo. Un poquito de Wikipedia. Sí. Bueno, de hecho un googlazo de decir, ay, la canción que viene sí. En el trailer de Escuadrón Suicida, ¿cuál es? Ah, Rapsodia Bohemia de Queen. Ah, chido, ¿no? Pero... Pero volviendo al tema de Kubo, es un tráiler impresionante, ¿eh? Yo sí me quedé con la idea de que esta película va a dejar la vara muy alta, a ver cómo la va a superar Zootopia, sí. Cómo la va a superar Buscando a Dory, y en el caso de DreamWorks, pues Kung Fu Panda 3, que ya se estrenó en Estados Unidos, por cierto, ahí tumbando al renacido en Estados Unidos, con mucha facilidad. Bueno, aunque no fue tan taquillera como las otras dos películas hasta ahora, lleva 42 millones y Kung Fu Panda 2 hizo 47. Ahí la llevamos, ¿no? Pues sí. El otro tráiler que me llamó la atención fue el de La Vida Secreta de Tus Mascotas, el segundo tráiler, que, híjoles, no sé qué pensar de este tráiler, porque vas viendo la trama y te van poniendo que es un perrito que obviamente quiere mucho a su ama y es muy obediente y se queda en la puerta esperando a su ama todo el día. Y uno de esos días llega la ama con un enorme perro que de pronto pues se agandalla todo, ¿no? O sea, se agandalla la comida, espacio y todo. Y entonces el perrito siente como que hay una batalla territorial por preservar su espacio. Y en una de estas el perro grande pues sin querer lo arrebata de las manos de su dueño. Son atrapados por el perrero y de pronto son perseguidos por una mafia que está siendo dirigida por un conejo, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que esta película tiene elementos que de pronto Illumination está tomando de películas de Pixar, ¿no? O sea, se ve claro que está tomando elementos de Toy Story, que está tomando elementos de, ¿cómo se llama? Está Buscando a Nemo. E incluso, pues está incluso hasta de Oliver, una película de Disney que estaba basada en la comedia de Oliver Twist, ¿no? Entonces dices tú, creo que Illumination, o sea, tiene una idea chida porque si hay muchos gags, muchos estereotipos relacionados con el comportamiento de los animales normalmente, como eso de oler el trasero del animal que está delante, o de que de pronto cae un juguete y todo el mundo se distrae, y que de pronto tenemos que salvar al perrito, mira una vara, vamos, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la película sí se ve que por lo menos va a divertir, aunque yo siento que en historia sí me preocupa, ¿no? ¿Qué opinan ahí las demás? Sí, va a estar saturada de comedia y de chistes recurrentes de mascotas, pero sí, todavía la trama no, en cuanto a mí, no me ha dejado muy convencido. Después de ver seguidos estos avances, uh-huh, igual sigo pensando que el de Kubo se va a llevar este año. Sí, aunque pues se estrena en diferentes épocas, ¿no? Sí. La Vida Secreta de Tus Mascotas se estrena a finales de julio y Kubo se estrena en septiembre. Entonces Kubo como que va más orientado a que sabe que su público es adulto, con algunos niños, ¿no? Sí. Y sí. La Vida Secreta igual, de Tus Mascotas, sí. Igual como que la gente que ya está habituada a ver lo que es animación japonesa, pues le encuentra el gusto a este tipo de películas. Así es. Y en claro, y además lo de La Vida Secreta de las Mascotas, también qué tanto puede sostenerse la historia. Digo, se ve entretenido el corto, pero pues dices, ah, ok, si ya vi que hay el perro rockero y si ya vi que el gato es el dueño de la casa, como que no sé qué tan a fondo pueda irse ese temita, ¿no? Exactamente. Sí, son muchos estereotipos que no sé cómo van a saber explotar. A mí, aparte, me preocupa otro detalle, ¿no? Teniendo tanta, en esta película, pues ponen comediantes como C.K. Lewis y como Kevin Hart, ahora sí que en el talento que está detrás de en la versión en inglés, y yo ya me estoy preocupando por qué comediantes van a meter en español, ¿no? Porque Universal le encanta eso, ¿no? Sí. De meter este Star Talents en el doblaje, y se ha convertido en una plaga en sus películas, ¿no? Le pasó a mi villano favorito, le pasó a Minions, y a Minions le pegó muy duro ese detalle. Y en este caso, no duden que Universal nos va a andar presumiendo quiénes van a ser los actores que van a interpretar los perros y los gatos de esta película. Y los que van a ser actores de doblaje, los que son verdaderos actores de doblaje, ni siquiera los van a mencionar. O sea, como suele ocurrir, ¿no? Entonces, sí, y lo triste sería, lo más triste también sería que en lugar de poner comediantes, quisieran poner nada más actores que se hagan los chistositos, ¿no? Como pasó con Mortadelo y Filemón contra Jimmy Locuaz. Sí. Creo que hasta ahorita es el proyecto donde yo creo que lo proyecto como el peor doblaje del año hasta ahora. Híjoles, esto es un duelo. Yo creo que sí, lo único que yo noté que de este tráiler me encantó fue ese gag de la French Pool rockera. Híjoles, ese yo creo que sí. De guardarle es en un GIF. Sí, es el que se ha llevado la película. Sí, la neta. Bueno, el avance, no la película. El avance. Probablemente sí se lleve la película. Pues sí, pero pues lo malo es que ¿cuánto puede durar ese gag? 30 segundos a lo mucho de ver. Menos. O menos, porque realmente está muy chido el gag, pero ya lo ves unas 10 veces y dices, sí, ya me pasa otra película, ¿no? Y el por si fuera poco de todo, bueno, pues sabemos que DreamWorks, su proyecto fuerte es Kung Fu Panda, pero pues el estreno en enero no deja mucho, así que no deja muchas esperanzas de que se haya convertido en exitazo. Yo creo que más bien DreamWorks lo estrena impulsado más bien a tratar de sacar los dólares que no va a poder sacar en otros meses, por ejemplo en marzo contra Batman, o en mayo contra los Avengers, en julio contra la vida secreta de tus mascotas. Lo pone en enero, sabiendo de que pues iba, va a tener audiencia de todas maneras. Pero la película que promete DreamWorks este año, el proyecto original, se llama Trolls, ¿no? Y Trolls, pues uno dijera, bueno, son de esos tipos en internet que hacen trending topics como hashtag cinemas apesta, y sabemos que no es cierto, pero pues lo hacen por trolear, o de que de pronto, no sé, hashtag los que no usan pantalones son losers y cosas por el estilo. Pero no es sobre ellos. Ah, hubiera sido interesante, ¿no? No, tampoco es sobre aquellas criaturas que se vuelven piedra como pasó en El Señor de los Anillos. Tampoco, no. Son, no sé, para aquellos que crecieron en los 90s, cuando oyen la palabra troll, saben que van a estar en, saben que entran a un mundo de colores, de tantos colores que hasta van a sentir convulsiones. Esas figuritas que tenían ese peinado con la punta hacia arriba, casi desafiando la gravedad como si fuera el peinado de Vegeta, pero de colores fosforilocos, no. Esos eran los trolls que coleccionaban los niños y que hasta decían que eran satánicos, ¿no? En algún momento iba a haber una película de ellos. ¡Qué miedo! Y no va a ser satánica. Bueno, eso sí no sabemos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor cantan Hotel California o algo peor, ¿no? Lo cierto es de que esta película pues va a contar Ahora sí que esta sí va a contar con muchísimo, se puede decir, star talent desde el momento en que anuncia la película. Y no me refiero a de que vaya a haber actor, no me refiero a que no haya actores de doblaje, no, me refiero a que la versión americana, pues van a ser meramente cantantes los que van a participar en esta película, ¿no? Para empezar, Justin Timberlake, que pues sabemos que pues sí ha tenido sus películas, estuvo en la red social, pero lo conocemos más por cantar, ¿no? Él lleva 9 Grammys. Tanto solo como con su banda NSYNC, si no me equivoco. También tenemos sí. A Anna Kendrick, que tiene también experiencia cantando. Ella es cantante de Broadway, salió en Notas Perfectas. Bueno, tenemos a James Corden, de experiencia actoral en El Bosque, que también es una película musical. Russell Brand, que bueno, él no está precisamente un cantante, pero pues ya vimos que pues sí le echa un poquito la cantada en la película de Rock of Ages. Y también tenemos a Gwen Stefani, que no se diga, pues la vocalista de No Doubt, y que salió en la película del Aviador, tuvo un papel que pues digamos no fue tan memorable. También tenemos a Icona Pop, un dueto sueco, algunas celebridades de YouTube, y yo creo que el único que no es cantante de aquí, pero es un cómico muy conocido, Kunal Nayar, que seguramente nadie conoce el nombre por tal. Solamente voy a decir que es Rajesh Kutrapali de The Big Bang Theory, entonces creo que con eso ya dijeron, ¡oh, va a estar Raj! Pero pues el teaser pues que nos muestra pues básicamente pues a personajes bailando. Ahora sí que vemos que los trolls son muy distintos a los que coleccionaban las niñas en los 90. Ya tienen formas diferentes, ya hay monos grandes, gorditos, flaquitos, amarillos, azules, con todos los colores posibles para dejarnos a todos con ganas de sentir convulsiones. ¿Y de qué va a contar la historia? De dos trolls de un grupo de trolls que van a tratar de encontrar un lugar seguro para su reino cuando de pronto se encuentran otras criaturas que los trolls, aparte de tener cantar, bailar y tener colores brillantes, también son deliciosos, ¿no? Entonces, es una película que, pues bueno, no hay mucha información, pero sabemos que hace una película musical, con comedia, y de pronto dices tú, híjoles, y basada en una franquicia que fue muy popular en los 90. Y yo me quedo muy preocupado por DreamWorks, ¿no? Si ya de por sí ha tenido tantas pérdidas y decide intentarlo con una franquicia como esta, qué miedo. No sé qué opinan los demás. Sí, también tengo dudas en cuanto al éxito de esta película. Sí va dirigido en parte a quienes admiraban estas figuras en los 90s y ahora dirigida a los niños, pues hay un pequeño segmento de la población que sí podría caer en las salas de cine. Pues sí, o sea, ahorita por cierto Mar me decía que Anna Kendrick es actriz, por supuesto, pues es la actriz que levantó la película de Notas Perfectas, las dos películas de hecho, y aparte de que es actriz de Broadway y que pues ella compone, también canta sus propias canciones. El asunto, como dice Marco, es que esta película está apelando a una generación que, de por ejemplo, sobre todo de adolescentes, de niñas, que crecieron pues coleccionando estos juguetes, ¿no? Los trolls, o sea, los... los niños, pues digo, realmente, si yo creo que si un niño lo encontrabas con un troll, te ponías troll con él, ¿no? Probablemente también apelando a que la gente de la generación de los 90 que los conocieron, ahora tienen hijos y pues, quieran llevar a sus ahora hijos a conocer estas figuras ahora animadas. Y obviamente a tratar de generar nuevos diseños de trolls que sean para un público más abierto, ¿no? De que de pronto haya trolls que puedan coleccionar los niños sin temor a que les anden viendo feo. Y que pues, obviamente va a haber trolls para las niñas y va a haber trolls para los trolls de internet que van a estar troleando a los chiquillos que andan coleccionando esos juguetes, ¿no? Qué bueno. Si no conocen bien qué es un troll, al final de Guardianes de la Galaxia, este Yondu cuando abre el protector de la gema, ahí hay uno. Sí, cierto. Y no es spoiler, porque ya tiene más de un año la película. Sí. Aquí lo padre es que a lo mejor, digo, a final de cuentas, el diseño de personajes es mucho más bonito. O sea, si hay alguno de ustedes que nos están escuchando no conoce los trolls, es la cosa más espantosa que se puedan imaginar, porque era todo el mismo, todos el mismo cuerpo, solamente cambiaba el pelo de color, ¿no? Sí. En ese sentido, qué padre. Aparte, estaban tan feos que tú bien los podías poner en un árbol y ya creabas como que tu árbol de maleficio y la fregada, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que ahora, por ejemplo, sí están muy bonitos los diseños y claro que apela para, literal te los imaginas en peluche y demás, pero bueno, yo nunca tuve uno, no sé, yo creo que la fantasía era pues peinarlos y no sé, ponerles chongos, pero para arriba, no sé, nada más. Ajá, pero sí. Pues estos nuevos, estos nuevos tienen el pelo hasta cortito y diferente y entonces no sé ahora cuál es la tirada con estos juegos. Y sí, como dice Omar en el chat, pitufos contra trolls, pues los pitufos fue la onda de los 80s, los trolls de los 90s. Sí, de finales de los 80s, 90, ¿no? Uh-huh. Pues yo me acuerdo que decían que si peinabas a los trolls te daban buena suerte, ¿no? Yo creo que de pronto, si hubiera existido internet en esa época, los trolls de ese entonces hubieran troleado más inútil, hashtag más inútil que el pelo de un troll, ¿no? se golpeándose entre ellos. Y fueron los... ¿No fue la primera franquicia que empezó a generar como que esta onda de misterio y de terror, ¿no? O sea, como que fueron los primeros que la gente hablaba que se movían de su lugar. Sí, y los precursores fueron los pitufos. Sí. Que, pues, incluso había leyendas urbanas de que el papá pitufo era el más sanguinario de todos, que lo tenía una niña en su habitación y que esa niña murió. Uh-huh. Sí, hay muchas cosas. No. Y fíjate, el éxito de los pitufos generó un montón de franquicias, como los snorkels, como los osos gomi, muchos personajes que tenían ese detalle, ¿no? Y curiosamente fíjate, creo que hasta los trolls. Y fíjate que las figuras de los pitufos ahorita pues han de ser bastante cotizadas, porque sí eran muy bien hechas. Bueno, aunque se devaluaron tantito gracias a Sony, ¿eh? Pobres sí. Pitufos, no merecían películas tan malas. Y hablando de muñecos diabólicos, Marcos, tú que estás en el DF, ¿no has ido a la isla de las muñecas ahí en Xochimilco? Sí, vivía por ahí. Bueno, no en una isla de ahí cercana, pero sí cerca de lo que es la zona de Xochimilco. Igual Manuel me parece que vive por ahí. Órale. Bien, bien. Por cierto, hay un saludo a Daniel Montes6, que pues ahorita se nos saluda desde Cholula, Puebla. Qué bueno que nos estés escuchando. Y pues bueno, no sé si tengan ahí algún comentario más que decir de estos trailers. No le veo mucho futuro al de Trolls. Yo pues sí, no sé si es bastante preocupante la dirección que tomó DreamWorks para esta película, pero sí la de Kubo es una recomendación segura hasta antes de que salga la cinta. Uh-huh. Claro. Es que no sé si le estén tirando ya ahora a que literal tenga que haber mercadotecnia. O sea, es como que en vez de pensar bien en la trama y demás, es como que no, déjame pienso en los juguetes y piensa cuánto le voy a saltar la cartera a los papás. Sí, como que establecen primero los personajes. Sí, pues como le pasó a Minions. Ay, no. Piensas más en vender juguetes. La favorita de Manuel. Sí, ¿Píxeles? No, Píxeles. También. Por cierto, un saludo a Cristian, que parece que su internet le dio muchos problemas. Sí, creo que es en el limbo. Sí, yo creo que a lo mejor empezó a ver 50 sombras de Black. ¡Ah, no! Bueno, vamos pasándonos entonces a las efemérides del día. Un segundito. Efemérides del día. 2 de febrero nacieron los actores Oscar Pulido, Mercedes Palomino, Elaine Stritch, Horacio O'Connor, Joao César Monteiro, Blake Clark, Farrah Fawcett Majors, Bárbara Rey, Bárbara Sukowa, Carol Ann Susie, Lauren Lane, Gonzalo de Castro, Lori Beth Denberg, Bárbara Mori, Gemma Arterton, Martin Spangers, María Clara Alonso y los cineastas Fernando Colomo y Philippe Claudel. Mueren los actores Boris Karloff, Gene Kelly y Philip Seymour Hoffman. Se estrenaron las películas The Core en 2006, A Cada Uno Su Infierno en 1976, Macbeth en 1972, La Cicatriz Interior en 1972, Comandos al Infierno en 1967, Cruces sobre el Yermo en 1965, The Frontier Phantom en 1952, Days of Buffalo Bill en 1946 y The Son of a Gun en 1919, entre otras. Y ya estamos de vuelta. Como ustedes notarán, nada más estuvieron bastante interesantes las efemérides. De pronto notamos que es el cumpleaños de tres actrices bastante guapas. Ahí por, bueno, una ya falleció lamentablemente, Farrah Fawcett, quien pues era la protagonista de Los Ángeles de Charlie. Y hijos, ¿no? Y era una actriz guapísima en su época. O sea, y tenía ese cabello revuelto y era una mujer hermosa. Y por eso decías, por esas ángeles, sí me voy al cielo. Por otro lado, tenemos ahí a Bárbara Mori, que pues también es una actriz que pues también es muy linda y que pues ha destacado mucho tanto en películas como en telenovelas. Y también Gemma Arterton, que pues a mí yo le encontraba mucha potencial a esta actriz y de pronto desapareció el mapa después de que hizo la película esta de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, ¿no? O sea, como que la calidad de sus producciones no fueron lo suficientemente buenas para mantenerla ahora sí que entre las mejores actrices, ¿no? Sí, como que le hizo falta un proyecto contundente para que se pudiera mantener arriba. Sí, porque Gemma Arterton es bonita, pero el problema es de que las películas ahora sí que le faltaron como un poco de punch, ¿no? Sí. Y ahí que también la triste, bueno, ahorita dice Daniel Montesais que Bárbara Mori es la mujer más hermosa del universo. Bueno, a mí sí está dura la competencia. Y por cierto que Medina me dice que no lo saludamos, pues es que no estabas cuando estábamos saludando a la gente del chat, muchacho, ahorita ya te estamos saludando nuevamente. Y pues qué otra cosa iba a comentar, que triste coincidencia que tanto Gene Kelly como este famoso actor, cantante y bailarín, pues coincida su fecha de fallecimiento con la de Philip Seymour Hoffman, que también falleció hace unos añitos, lamentablemente. Ahora sí, fue algo muy lamentable en su época, ¿no? Y bueno, ya tenemos ahí de vuelta a Cristian. ¡Qué chido! Ya hicimos un conjuro de invocación y regreso. Sí, como Yu-Gi-Oh, así, de ese estilo, para que le agarren la onda. Bien, bien. Pues bueno, ahí qué mal que no te hayamos tenido para platicar de los trailers de animación, que ya sé que... Sí, mencionamos que te gusta el de Minions, que te encanta esa película. Y que estás esperando. Oye, deja Minions. O sea, Trolls es lo más guarro que he visto en películas de animación en la vida. O sea, se ve asqueroso. Pero bueno, se compensa con Kubo, entonces no estoy tan enojado. Bueno, es que sí es cierto. Ese momento de ver al troll gordito haciendo twerking, dices tú, ¡Cris ojos! Sí, de por sí los colores de esta película van a causar convulsiones. Lo que están haciendo, lo que hacen los monos, me va a hacer que se me explote el cerebro. Te quedas con... Sí, o sea, perreo intenso con los monitos, no está padre. Te quedas con el pensamiento de qué es lo que acabo de ver. Bueno, pues vamos empezando con las películas. Tenemos a nuestro amigo Benigno, que pues va a platicar de la primera película de la noche, que se llama Guerra de Papás, que pues ahora sí que pues curiosamente es la película más taquillera de la semana. Y entonces, Benigno, pues a platicarla de una vez. Muy bien, pues la verdad que sí vale la pena que sea taquillera, porque en un principio cuando me acerqué a la sala de cine, me acerqué temeroso y dije, oye, ¿qué va a suceder? Porque pues sabemos que Will Ferrell tiene también la maldición, que de repente es película buenísima o película malísima, ¿no? Y de repente dije, achis, una dupla con Mark Wahlberg, a ver qué sucede, ¿no? La verdad es que es una película que requiere muy pocos actores. Estos dos, esta dupla se lleva la película completamente. Tienen ahí de reparto, de apoyo, por ejemplo, a Linda Cardellini y a Thomas Haden Church, que no los hemos visto tampoco en los grandes papeles del universo, ¿no? Algunos pequeños niños que son los hijos de la familia, pero en sí es una película que a final de cuentas requiere nada más estos dos o tres personajes para destacar, ¿no? ¿A qué va o de qué trata, no? Como lo vimos por ahí en el tráiler, es la simple historia de un padrastro que mucho le ha costado pertenecer a la familia, porque es una madre que tiene dos hijos, y resulta que estos dos hijos son los hijillos de un personaje muy misterioso porque no lo conoce Will Ferrell, y todo se desarrolla en el sentido de que vamos a conocer por primera vez o a encontrar por primera vez a estos dos papás. Vemos a un Mark Wahlberg, pues el típico, ¿no? El carita, el rockero, con la pura mirada te doy un trancazo y te tumbo al suelo, enfrentándose a un Will Ferrell que extrañamente sale en un papel de súper bonachón, súper lindo, se desvive por ser papá. En algunos aspectos hasta medio recuerda un poquito su participación en Elf, ¿no? Que era este elfo súper encantado de la Navidad y súper que se entregaba completamente, ¿no? Pero fíjense que sí funciona, ¿eh? La neta, sí funciona bastante la pareja. En algunos momentos también Ferrell tiene, por supuesto, sus desventuras porque se sale de... Se pasa, pues. O sea, yo siento que él, si no actúa en niveles superiores de comedia, exageración y de gritos casi como si fuera una orca, no funciona. Pero Mark Wahlberg lo baja bastante y es muy divertida. La neta es muy divertida. La historia es súper sencilla. Encuentro de dos papás y la premisa es ¿quién gana a la chica? ¿El bueno o el rudo o el malo o el bueno y tierno? Entonces está muy, muy divertida, ¿no? Bien, entonces es una comedia que pues podemos decir que pinta para hacer una historia bastante entretenida para toda la familia, supongo, ¿no? Mira, fíjate, qué bueno que lo preguntas. En donde mis conocidos también me dijeron, oye, pues llevo a mis niños y no sé qué. La verdad, no. Eso es lo único que le podría, entre comillas, fallar para hacer una película 100% redonda y muy buena. Porque aunque el tema se antoja bastante para ser familiar, pues nada que ver, porque sí tiene un par de bromitas ahí medio subidas de tono. No se va a lo escatológico, que es lo bueno. El director es el mismo director de, por ejemplo, Una pareja de idiotas 2, Quiero matar a mi jefe 2. Entonces trae un buen humor, pero sí hay una que otra bromita que sí es para adultos y sí se nota que a lo mejor no es una clasificación completamente adultos, es adolescentes y adultos. Pero desafortunadamente, aunque es un tema bonito, o sea, porque sí resuelven de buena manera esta onda de pues los papás. Lo que me encantó también es que no es el típico tema de, ay, sí, ¿quién es el padre? ¿El que engendra o el que cría? Se va más allá, o sea, se va a una onda de quién es más chido, ¿no? El bueno, el malo y demás. Pero sí, desafortunadamente para niños no lleven a los niños porque sí va a tener algunas bromas medio... Sobre todo porque como empiezan a enfrentarse sus sombrías... Entonces ya saben, ¿no? Cuando es hombre contra hombre, macho contra macho, ya sabes para dónde van las bromas dirigidas, ¿no? ¡Auch! Sí, y a pesar de que la película se esté exhibiendo en español y en inglés. Fíjate que no sabía que la ponían en español y sí, como sí, que... Sí, ahorita, o sea, ambos complejos que están ahorita sí las están sacando así, pues en su mayoría está el doblaje al español. Lo bueno es que, digo, visualmente no se ve nada, o sea, no se ve alguna broma mal tono o no hablan del típico... Sí, no es gráfico, es, ¿no? Exacto, no es gráfico, pero pues a lo mejor un niñito pequeño nada más le explicas y ya, o sea, no pasa nada. Pero sí es muy buena, es muy divertida, yo me divertí bastante. Yo creo que todos sabemos, ¿no? Hacer reír es lo más sencillo del mundo, hacer llorar es lo más sencillo del mundo, pero hacer reír no. Y si te sacaron, me sacaron varias risas, la verdad. Sí, hay una diferencia bastante grande entre Will Ferrell y Adam Sandler. Lo que le da más, lo que pone en un nivel más alto el tipo de comedia que maneja él. Y más ahorita que Mark Wahlberg pues ya incursionó en lo que es comedia con las películas de Ted, pues ya tiene cierto grado de experiencia. Sí, sí, tiene un tono bien padre, ya se cuenta que sin spoiler ni nada para que se la avienten, al final, cuando tú piensas que ya se resolvió la situación, ya todos felices y contentos, tiene al final, claro, que el ganchito de que no se resuelve y tiene una participación de un personaje que no es actor, pues, pero que qué bueno que no se spoileó por ningún lado, porque nada más verlo, o sea, porque te lo esconden un ratito hasta que le ves el rostro y dices, no manches, qué chido. Sí. Entonces, sí, vale la pena. Es ese final que tienen que esperarse sentaditos un momento. ¿Cristian? Mira, no sé, pero como que se me hace esta película como de esas que medio ves cuando vas en el camión o vas en el avión, ¿no? O sea, como que no es tan indispensable para prestarle toda tu atención, y si es como de ese estilo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, sí, sí, sí. O sea, es esa que te la puedes rentar y ver con los cuates, y pero no es como que, oye, es la comedia del año. No, no, no. Pero es sabrosona. O sea, de perdido no es serie B así chafona ahí. Pero literal puede ser para un buen viaje o de que dices, ¿sabes qué? Vámonos a ir al fin de semana a las cabañas. ¿Qué películas vemos? Esta es una de ellas, ¿no? Ok. Bueno, pues esta película, pues ahora sí que pues es una buena opción así para los que quieran ver una comedia ligera y bastante comercial, y que pues pues disfrutar de Will Ferrell, que pues ya sabemos que es un actor que pues sí ha tratado de ser un poco versátil en su forma de manejar la comedia, ¿no? Que pues en una película sí te puede hacer una comedia para adultos como las películas del periodista, o de que de pronto pues se avienta estos papeles que sí son un tanto un poco más familiares, ¿no? Probablemente en el doblaje al español de la película reduzcan el grado de intensidad de los chistes fuertes. O simplemente no los entiendan y no los sepan traducir, entonces no se preocupen. Y hayan puesto otra cosa. Sí, se ha de estar difícil traducirla, porque por ejemplo en inglés se llama Daddy's Home y pues juegan mucho con esta palabra, tanto dad como daddy. Y en español suena raro papá y papito. O sea, como que no los usamos en el mismo término. Más bien, ¿no? Es papi y papá, ¿no? Bueno. Ajá, sí. Es complicado. Así que, y últimamente, como tú dices, esa tendencia de que las distribuidoras tratan de vender la película a un público bastante amplio, de que dices, ok, en algunas salas de Guadalajara, en alguna sala la voy a vender subtitulada y en otras películas doblada al español, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que va a haber público que le fastidia ver los subtítulos y quieren ver la película con doblaje, ¿no? Así, y de pronto para que luego vaya a salir alguien diciendo, pero es que yo soy sordo y necesito los subtítulos, ¿por qué los quitan? Bueno, y es que sí es cierto, ¿no? También hay gente que pues no tiene la capacidad de escuchar las películas y con los subtítulos se guía para ver de qué están hablando los personajes, y creo que pues también hay a veces como que se les olvida esos detalles, ¿no? Lo bueno es de que por lo menos cuando compras el boleto y dicen, ¿la película va subtitulada o va doblada? Bueno. Sí. Oye, bueno. Pero mínimo que se esfuercen un poquito por agarrarle los chistes, ¿no? O sea, sí. no se trata nada más de manejarlo así. O sea, simplemente, por ejemplo, ayer fui a ver Spotlight y el subtitulado es muy malo, es malísimo. O sea, hay terminología que lo usan literalmente la traducción, pero luego, por ejemplo, Push It la hacen como patrañas, ¿no? Entonces, es así de, ok, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí, sí, sí, me quedó clarísimo esa furia y ese enojo con patrañas. Entonces, creo que también hay que echarle un poquito de cabeza a eso de cómo traducirlo, ¿no? Sí, pues... Para quienes ya tienen cierta noción de lo que son las terminologías en inglés, pues sí, claro que si le entienden, si hace falta un poquito más de empeño en hacer una traducción más fiel. Sí. Bueno, pues si no hay más comentarios de esta película de Guerra de Papás, pues vámonos pasándonos a la segunda de la noche. Bueno, pues vamos a platicar de una película que extrañamente no salió en el cine. De hecho, a mí se me hace todavía muy extraño que no haya salido en el cine tras pues ahora sí que el éxito que tuvo en los festivales de películas independientes, tras ahora sí que de los buenos comentarios que salieron desde que salió el primer tráiler, o sea, para el público comercial, y que pues cuando de pronto dijeron, bueno, ¿cuándo va a llegar esta película a México? Yo estaba así de, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? y de pronto la veo en una plataforma de streaming donde tienes que pagar por ver las películas, y dices tú, ¿cómo es posible esto? Esta película tenía potencial para, quizá no para ser un éxito taquillero, pero sí para estar en el, para estar en una sala de cine, verla, así como dicen, el cine se ve mejor en el cine, y esta se fue directo a plataforma digital, qué pex, ¿no? Y esta película, pues, bueno, esta película, pues, casualmente la encontré ayer mientras regresaba de mis vacaciones. Porque, pues, imagínense, de esos viajes en donde te ponen película tras película, tras película, tras película, y tras dos películas, que, pues, digo, así que, una que ya había visto en el cine y otra que me la tuve que chutar a fuerzas que no me gustó nada, pues primero ponen el código Enigma, ¿no? Esta película que ya hemos platicado ya hace ya el año pasado, de donde Benedict Cumberbatch, pues, interpreta a Alan Turing, y en una escena bastante clave, él explica a un investigador qué eran las pruebas de Turing. Estas pruebas en donde tú le tienes que hacer preguntas constantes a una computadora para que la computadora entienda, para que tú puedas entender realmente si la inteligencia artificial de una computadora puede llegar a pensar al nivel de un humano o no. Y con esta escena en mente, llega la siguiente película que estaba en el camión y que resulta ser Ex Machina. Esta producción que la verdad a mí me dejó sorprendido verla en un autobús, cuando pudo haber estado en el cine y haberla visto ahora sí con todas las de ley en el cine. Esta película fue producida el año pasado, es una película británica que es dirigida por Alex Garland, que es su primera película como director. Alex Garland se le conoce más por las películas por los guiones que hizo para Dredd y para Exterminio. Y en esta película tenemos a dos actores que, bueno, ya vimos recientemente en Star Wars, que son Dom Hall Gleason y Oscar Isaac. Y además tenemos a Alicia Vikander, a quien la vimos hace poco en La Chica Danesa, y también en la película de La Gente de Cipoll. Y si podemos contarle una vez a la modelo Sonoya Mizuno, que pues también de origen británico, pero de ascendencia japonesa, ¿no? ¿De qué trata esta película de Ex Machina? Vemos a Caleb, que es un joven programador que tiene la fortuna de ganar un concurso que le va a permitir conocer al dueño de la compañía donde él trabaja, ¿no? Que es una compañía que pues es líder en las búsquedas en internet. Algo así como que de pronto surgió una compañía que le da en la torre a Google. Bueno, perdón por el gol. Y el caso es de que pues él llega a este lugar, un lugar bastante misterioso en medio de las montañas, un lugar muy solitario, donde se encuentra Nathan, que es precisamente el dueño de esta compañía, y que tras hacerle firmar por su silencio y mostrarle las instalaciones que tienen lo más avanzado en tecnología de seguridad, le ofrece un trabajo en el cual deberá aplicar las pruebas de Turing en su más reciente proyecto, una androide llamada Ava, en la cual está desarrollando lo que podría ser la inteligencia artificial más avanzada jamás creada. Bajo la pregunta de qué tan poderosa podría ser dicha inteligencia artificial, el desarrollo de la película va a transcurrir entre las sesiones que sostendrán Caleb y Ava, en las cuales pronto el público se dará cuenta que la interacción se tornará cada vez más personal y el director generará los giros suficientes para hacernos dos preguntas muy importantes. ¿Se llegará a desarrollar la inteligencia artificial perfecta donde ninguna prueba de Turing nos permita distinguir cuándo es una máquina o cuándo es humano la persona con la que estamos conviviendo? ¿O será acaso que llegará la inteligencia artificial ser tan poderosa que los humanos seremos los sujetos de prueba? Es entonces cuando observamos que el guión de la película, escrito por el propio Garland, y que tiene bastantes influencias de la película de 2001, Odisea del Espacio, que por cierto está nominada a Mejor Guión Original en los Oscars, toma pues ahora sí que muchos elementos que de pronto nos hacen pensar que esta película, pues por un lado toma mucha influencia de cómo se han hecho los programas para internet, ¿no? Como el motor de búsqueda de Google, las redes sociales como es Facebook, y cómo han revolucionado la manera en que la gente busca la información a través de las redes, ¿no? Por otro lado, el hecho de encontrar nuevas tecnologías para tratar de desarrollar objetos que sean aún más poderosos de los que estamos manejando en estos días, ¿no? Esto pues hace que, pues, para aquellos que les encanta la tecnología, les encanta la programación, les encantan las computadoras, Ex Machina es una película que de pronto se torna vital tenerla, ¿no? Casi casi ponerla al lado de Steve Jobs, casi al lado de ponerla al lado del código Enigma, de otras películas sobre computación, sobre historia de la computación, porque esta película realmente sí te deja con el interés de decir, ¡wow! O sea, se pueden programar cosas mejores que las que hay ahora. El cielo es el límite, eso es lo que de pronto te muestro, ¿no? Pero por otro lado tenemos esos giros que nos hacen de pronto comparar a Ava con el HAL 9000, esa computadora que apareció en la película de Odisea del Espacio, y que esto nos permite preguntarnos si realmente una computadora sería capaz de pronto, no solamente de ser tan inteligente como una persona, sino de superarla, ¿no? Es una historia que de pronto maneja la cuestión sentimental, maneja la cuestión, el uso de los sentimientos, de las decisiones, y de pronto cuando llegas al final de la película, casi tu cabeza explota de pensar de las capacidades que podría tener una computadora si se le programa bastante bien, ¿no? Por otro lado, yo creo que si vas a andar vendiendo una historia sobre un gran programa de computadoras y con teorías futuristas, entonces tiene que haber un gran diseño, ¿no? O sea, tienes que mostrar un producto que se vea impresionante. Y esto es lo que vemos cuando de pronto vemos a Eva en acción. Un gran trabajo de efectos visuales que yo creo que nos sorprende, porque uno pensaría que Alicia Vikander se puso un traje de motion caption y el resto es por computadora. ¡No! Básicamente lo que hizo el director fue hacer tomas con Alicia Vikander con un traje similar a lo que al diseño final de Eva, hacer varias tomas con ella y hacer tomas sin su presencia, ¿no? De manera de que de pronto pudieran hacer ese efecto de transparencia que trae su personaje. Y por otro lado, el permitir hacer una edición digital de la imagen de Alicia Vikander y que se vea su personaje lo más real posible, ¿no? Que no se vea de pronto una cosa hecha por computadora, sino que se vea su cara real, sus manos reales, y el resto sea insertado digitalmente y se mueva como se movió Alicia Vikander en la película. Y tú te quedas, no manches, esto es impresionante, ¿no? O sea, son unos efectos visuales tan impresionantes que yo solamente puedo decir, la única película que supera a Ex Machina este año es Mad Max. Y quizá Star Wars, pero yo pienso que Mad Max Fury en el Camino es la única película que puede superar a Ex Machina en efectos visuales. Y por otro lado, tenemos que decir el otro punto sobresaliente es Alicia Vikander, ¿no? Aparte de que es muy linda la actriz y que realmente sí desearías tener un androide como ella, la verdad es de que su actuación es impresionante, porque siendo un androide no cae en los errores de hablar como un androide, ¿no? No oyes que ande hablando como un robot o que caiga en la... Como Schwarzenegger. Como Schwarzenegger o incluso como este Michael Fassbender en Prometheus, ¿no? O sea, no cae en ese tipo de detalles. Ella sí es cierto, hace expresiones lógicas, hace comentarios que pues... O sea, hace movimientos que se ven humanos, o sea, a pesar de que es un androide, diálogos que suenan bastante humanos y expresiones faciales que de pronto sí nos hacen pensar que si estuviera en la calle nos podría engañar haciéndose pasar por humana. Obviamente, esto pues, obviamente es lo único que no, que una computadora no podría igualar, un robot no podría igualar ahorita, ¿no? Pero las expresiones de los diálogos humanos, pues sí tiene ese sentido lógico que las computadoras usan, pero sin caer en el yo soy un robot. No, habla con una naturalidad que te quedas tú, wow. Entonces, de ahí no por nada, pues Vikander fue nominada por los BAFTA por esta película, ¿no? Aunque Hollywood, pues obviamente se fue mejor por la parte sentimental que grabó en La Chica Danesa, que pues no deja de ser una gran actuación, pero pues también quedó un poco aparte, ¿no? Esta película pues no fue nominada al Oscar y sí tiene sus razones, ¿no? Ciertamente sí es una producción independiente, sí se nota en que no se le invirtió mucha lana a esta película. De hecho, el director dijo, ¿sabes qué? No la voy a invertir. ¿Por qué? Porque no quiero que de pronto un productor me diga qué tenga que hacer, ¿no? Y por otro lado, pues los otros dos actores, tanto Dom Hall Gleason como Oscar Isaac, pues a pesar de que sí están muy bien en su papel y logran atraernos con sus personajes. De hecho, el de Oscar Isaac es bastante, bastante extraño. Bastante, ahora sí que como que de pronto agarras a este Mark Zuckerberg y lo haces retraído socialmente, y esto pues le da una mezcla perfecta, y aparte tiene una escena bastante extraña donde baila y te quedas tú, ¿qué pex con este hombre? Yo creo que ahí es donde están los puntos bajos de la película, que no hay de pronto otra actuación memorable que nos haga decir, ¡wow! Esta película realmente merece pelear Oscars, pues no. Y el soundtrack, pues a pesar de que sí suena bastante orgánico, bastante con algunos sonidos de sintetizador que nos hacen pensar que sí estamos en un mundo futurista y computarizado, como que tampoco de pronto logra despegarse, ¿no? Lo cierto es de que es una película que yo lo digo, si a ustedes les gusta la ciencia ficción, la tienen que conseguir, la mejor película de ciencia ficción del año. Si les gusta la programación o quieren averiguar más sobre estas cuestiones de las pruebas de Turing, también tienen que verla, ¿no? Y si quieren saber por qué la mayor competencia que tiene Mad Max Fury en el Camino en efectos visuales, sí, tienen que verla, ¿no? O por lo menos tienen que ver las fotografías de cómo se ve esta Alicia Vikander como Eva, porque ustedes dicen, esto no puede ser, esto es computadora, y cuando lo ves en acción dices, wow, o sea, realmente la edición es impresionante, ¿no? Entonces, Yo sí le ando poniendo 8.5, quizá hasta 9, en una de las mejores películas de ciencia ficción que no vio el cine este año. Sí, pues igual ahorita. Mira, los servicios. Es algo curioso, el cómo reacciona la gente con las películas de ciencia ficción, y en general la academia no tiene muy buena, digamos, no recibe muy bien estas las películas de ciencia ficción por falta de drama, tal vez, ese es el argumento. Aquí con Ex Machina hay dos detalles, las dos nominaciones que tiene literalmente te reflejan lo que es la película, mejores efectos especiales y mejor guión original, si no mal recuerdo, o es guión adaptado. No, si es guión original. Entonces, yo creo que ahí es donde tienes el hecho de, bueno, hacia dónde se inclina la construcción de la película. Sin embargo, yo creo que tiene demasiados puntos en contra como para considerarse la mejor película de ciencia ficción. Ese ya sería un debate muy quisquilloso. Para mí sigue siendo The Martian. Sin embargo, creo que Ex Machina es un indispensable de este año. Y lo que le faltó, o sea, desde mi punto de vista, lo que le faltó fue difusión. O sea, lo que le faltó fue esa que alguien apostara por esta película como lo que podría ser o lo que podría alcanzar. Y pues bueno, ahí está el resultado, ¿no? Que solamente obtenga estas dos nominaciones cuando podría haberse colado en algunas otras. Así es, Marco. Sí, también eso. Y aparte, ahorita todavía no hay un servicio de streaming que lo tenga para que la puedan disfrutar. Igual ahorita la pueden encontrar en algunas tiendas de discos con precio bastante accesible. Sí, la verdad es de que, pues, si quieren tenerla en su colección, pues ahora sí que la pueden comprar en cualquier tienda donde vendan DVDs, Blu-rays de estrenos, porque ahí ya debe de estar. Creo que en algunas plataformas donde pueden rentar la película la pueden ver. Pero, o si de pura casualidad cuando viajan en autobús hacia Mazatlán o de vuelta, de esas que pasan películas de seguidilla, pues si ven que van a pasar el código Enigma y aún les quedan como 4 horas de camino, van a tener muchas esperanzas de ver Ex Machina completa, ¿no? No sé si tengan ahí algún otro comentario más de esta película. Hay que verla. Sí, véanla, no sí. Se la pierdan. Sí, no se la pierdan. Bueno, pues vamos pasándonos a la última película de la noche, que es Creed, Corazón de Campeón, y Marco nos va a platicar de esta película que pues se puede decir es un spin-off de la saga de Rocky Balboa. Sí, así es. Ese es un spin-off de lo que es la serie de Rocky. Es una película en la que nos vamos a encontrar a Michael B. Jordan interpretando el papel de Adonis Johnson. Este personaje, desde el principio de la película, no es spoiler ni nada de eso, pero desde el principio de la película ya tenía problemas desde su infancia con la autoridad, cosa que lo llevó a ¿cómo se llaman? Los tutelares de menores, a estar ahí una temporada, y pues igual problemas en sentido de que tiene muchas peleas con otros chicos de su edad o más grandes, pues cosa que en la que destaca bastante bien, y pues ya es de ahí donde descubrimos que este personaje ya obviamente es huérfano de padre y madre, y posteriormente aquí es donde conoce ahora sí que a lo que va a ser su madrastra, que quien es Marianne Creed, que resulta que es la esposa de Apollo Creed en las películas de Rocky. Ya posteriormente ella le cuenta cómo estuvo el asunto en cuanto a la muerte de su padre, porque él todavía desconocía esos hechos, y posteriormente pues ya empieza a querer hacer su propia vida en el boxeo en Los Ángeles, y pues ya ahí empieza a tratar de entrenar, trata de superar un nivel que todavía está muy lejos de él, no encuentra la forma de cómo superar ese nivel que tiene para poder derrotar a otros boxeadores de talla más grande, que incluso ya están en niveles mundiales. Ya aquí es cuando decide abandonar todo lo que es su vida, trabajo y demás, y decide irse a Filadelfia, y pues es aquí donde conoce a Rocky Balboa. Ya lo conocía, pero en base a lo que son los videos de su papá y de sus peleas, pero pues buscaba conocerlo para que le echara la mano en cuanto a entrenamiento y eso, pero pues ya tenemos aquí a un Rocky que ya ha perdido todo en la vida, ya perdió a su familia, ya está solo, su hijo no está con él por diversos motivos, y pues ya aquí es donde poco a poco Adonis Johnson empieza a acercarse a Stallone, y pues él empieza como reacio, así a decirle, ¿no? Déjame en paz, no te voy a ayudar en nada. Y pues ya en base a esfuerzo y dedicación, se lo empieza a ganar poco a poco. Pero pues ya le empieza a dar consejos de entrenamiento y cosas así. Y ya incluso le permite, bueno, no que le permita, sino que él asiste al gimnasio donde Rocky Balboa iba a entrenar. Y pues ya después le pasa consejos. Sí, bueno, eso ya había quedado claro. Consejos de cómo hacer su propio entrenamiento de boxeo para desarrollar resistencia, músculos, agilidad y demás. Pero pues ya en base a eso, a su esfuerzo y dedicación, pues este Rocky pues ya se acerca a él voluntariamente y pues ya empieza a llamarle la atención lo que es el entrenamiento de Adonis y pues ya decide entrenarlo de lleno. Pues ya es aquí donde descubrimos que Rocky tiene una enfermedad que está cerca de llevarlo al final de su vida y pues ya es una parte en la que él está entrando a una depresión y en la que ya empieza a restarle importancia a su salud. Y es aquí donde Adonis Johnson empieza a meter su... Empiezan a notar que ambos personajes tienen una conexión, ya tienen cariño uno por el otro. Y es aquí donde él tiene que poner parte de su empeño para hacer que Rocky se levante. Y es algo así como simbiótico, que hace que los dos empiecen a luchar para seguir más arriba de esto. Y pues esta película está interesante, está bastante buena. Sí es una recomendación, el abuelo por ahí también nos había hecho las recomendaciones de que le había gustado mucho, igual la actuación de Sylvester Stallone, sí ya sabemos que lo habíamos visto como 6 y esta séptima vez como Rocky Balboa, pues ya en la que es la parte de el drama lo saben sobrellevar bastante bien. Igual lo que es el romance no está tan insertado como con, ¿cómo se llama?, con Calzador. Sí saben adaptarlo bien esa parte para que tenga su importancia dentro de la historia. Wow. O sea que esta película, yo lo que he escuchado del comentario es el hecho de que esta película es básicamente Rocky, pero con otro personaje, pero con la misma estructura, ¿no? O sea, de que de pronto Adonis es Rocky, Rocky es Pauly, no, perdón, ¿cómo se llama? Robin, ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre. El que era su entrenador. De que hay un Apollo Creed, que pues es obviamente el Apollo Creed de esta película, y que pues casi nomás le faltó que de pronto se oía Mikey's, precisamente, gracias Medina, y que de pronto ya nos faltaba que de pronto Apolo estuviera corriendo taran, taran, taran, pero con otro ritmo, sí. ¿No? casi, ¿no? Hay escenas similares, pero no vamos a comentarlas porque ya entran de lo que es spoiler. Ya parte de la preparación de Adonis en la película es para llevarlo a distintas peleas. Ok. Bueno, pero todo tiene que ser al ritmo que marca Rocky. ¿Sí sientes que esta película realmente le está dando a Stallone realmente merecía el Globo de Oro por interpretar a Rocky? Lo que es el Globo de Oro, sí es más lo veo como, ¿cómo se llama? No por tirar mal plan al personaje, que sí está bien desarrollado, pero sí es como un premio de consolación, porque lo que se viene para los Oscars va a estar mucho más pesado en lo que es mejor actor de reparto. Sí, no, de hecho, considerando de que en el Saga World Stallone perdió contra Idris Elba, y curiosamente Idris Elba no está nominado, pero hay otras opciones, ¿no? Hoy ya lo platicaremos la próxima semana en las nominaciones a mejor actor de reparto. Disculpen si se soltó algún spoiler, pero pues es que yo creo que, bueno, yo ahí, no sé, Cristian, si viste esta película o alguien más del chat la haya visto. Mira, yo creo que Chris tiene algo bastante, peculiar. Creo que es una película muy divertida, creo que es una película muy entretenida. No es una maravilla, no es una joya, no es genial, no tiene un super drama, nada de eso. Simplemente cumple la función de entretener y entretiene bien. Yo creo que la parte de Sylvester Stallone tiene un efecto de homenaje a la trayectoria de él, más que se lo gane por la actuación. Creo que posiblemente sea de las únicas películas que tenga un poco más de consistencia alguno de sus personajes. todas las demás son literalmente golpes, acción, disparos, y esta es la única que realmente se centra o regresa a esa parte de actuación que muchas veces no ha querido experimentar. Entonces creo que ese es el tanto lo bueno como lo malo de esta película, es eso. Todo el mundo está queriéndola ver como una joya del séptimo arte, que no lo es. Sin embargo, vale mucho la pena verla porque es una película muy entretenida de este género y de estas películas de boxeo, de luchadores, que últimamente han estado bastante limitadas, no han estado buenas. Entonces Creed llega y se sitúa como una de las mejores, de este ramo, una de las mejores del año. Entonces por eso tienes esas nominaciones, por eso llama tanto la atención y por eso tantos críticos de cine como Peter Travels de Rolling Stone Estados Unidos les puso casi 4 estrellas de 5 que le pone a como máximo. Entonces está bien la película, pero tiene sus limitaciones. Sí, la opinión que teníamos, la opinión que teníamos de esta película hace un año, que no era nada buena, pues sí, deja una buena, ¿cómo se llama? Un buen estándar para verla. Sí, yo pienso que pues ahí de pronto ahí traía la competencia contra Revancha, ¿no? Esta película donde veíamos a este chavo, al boxeador que trata de reformarse después de todos los incidentes que pasa por su vida, y la comparación es inevitable, ¿no? Pero muchos han elogiado más Creed precisamente por la actuación de Stallone, precisamente por apoyarse en una franquicia que pues sí ahí tiene bastante éxito, y en el caso de Revancha pues el gran problema fue de que fue una producción que estaba hecha para otro actor y que a la mera hora pues sí trastrabilló en muchas veces. De Jake Gyllenhaal. ¿No? De Jake Gyllenhaal, ¿no? Sí. Y sí, ya se les volteó la tortilla, ¿no? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Una disculpa por no haber llegado a tiempo, pero pues es que ya saben, hoy fue día de inicio del taller y pues sí me retuvieron bastante. Bueno, abuelo, tú también viste esta película, ¿tú cómo viste Creed? Claro que sí, buenísima película. O sea, por lo menos de las de Rocky ha sido una de las que más he disfrutado. Y me parece que el papel que hace Rocky Balboa, bueno, Sylvester Stallone como Rocky Balboa, pues ya es mucho más maduro, mucho más interesante, sobre todo pues es con esta vuelta de tuerca que nos da al final, ¿no? Que es como muy emotiva y que finalmente nos lleva a pues estas batallas ocultas que tiene cada uno, ¿no? Tanto Adonis Johnson como Rocky Balboa. Sí, no, la verdad es que es una película que pues sí está bastante completita, ¿eh? Yo creo que de pronto de Rocky Balboa para acá, digo, la película del 2011, sí ha sabido mantenerse en la línea, y si el director se atreve a hacer una secuela, Va a ser un desafío tratar de menos superar lo que hizo con Creed. Porque pues ya sabemos que pues ya segundas partes no son buenas, y en este caso ya sería una séptima parte. ¿Séptima? Sí, claro, y bueno, yo no veo que venga un Balboa segundo, ¿no? No recuerdo el nombre de su hijo, pero su hijo no estaba dedicado a eso. De hecho, nos dice muy bien la película que anda en Vancouver, ¿no? Uh-huh. Y que tiene una vida aparte y que Rocky está muy feliz con eso. Nos deja clarísimo que esto, por lo menos por la línea de Rocky, no va a ir. Y no creo que Creed tenga el carisma necesario para levantar tanto la taquilla, sobre todo porque esta es una película homenaje precisamente a todo el legado de Rocky. Sí, pues haz de cuenta como yo me hiciste pensar con esa película de Dragon Ball donde ponen a un descendiente de Goku que se llama también Goku, pero que es todo lo contrario a Goku, pero hasta que no reconoce a Goku como Shenlong, pues no reconoce que él tiene también poder y fuerza para ser un gran héroe, ¿no? casi. Bueno. Oye, sin embargo, recorrieron Room, o sea, que pensaban que Creed iba a ser tan impactante para el mercado, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que recorrieron el estreno de Room para meter, para no competir con lo que iba a ser Creed, o lo que pensaban que iba a obtener Creed en taquilla, que no le ha ido mal, pero digamos, sí se pensaba que iba a tener ese impacto. No era lo que esperaban, y sobre todo al nivel de lo que ahora esperan con esta otra película del superhéroe que siempre se me olvida el nombre. Deadpool. Deadpool. Sí, Deadpool. Pero Deadpool va a ser un éxito taquillero, pero no va a ser tan taquillero, porque es una película para adultos, ¿no? En el caso de Habitación, sí, pues claro. Sí, está, tiene que competir contra películas que, pues, no va a ser la película super taquillera, pero sí va a tener que, pero, pues, tratar de entrar al top 10 va a ser una batalla muy pesada, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario ya para cerrar esta película y empezar con nuestro tema de la semana. Pues nada más que vayan a verla, porque es bastante disfrutable, muy divertida, y quienes adoran, pues, todo el ciclo de películas de Rocky, pues lo van a encontrar bastante agradable, porque es como un giro al inicio, ¿no? Estamos viendo el inicio de la carrera de otro nuevo boxeador. Así es. Bueno, pues vámonos pasándonos al ahora sí que nuestro tema especial de rumbo al Oscar, y vamos a escuchar una canción. Híjoles, lo bueno es que sí se va a llevar 5 minutos, así que trataremos de que escuchen lo más que puedan de esta canción, porque sí, tenemos muy poco tiempo. Es Manta Ray, de la película Racing Extinction. Es interpretada por J. Ralph y Anthony, y pues es una documental, si no me equivoco, que habla precisamente de situaciones ecológicas, así que vamos a escucharla. Inside me, Bueno, ya estamos de vuelta. Esta canción pues se llamó Manta Ray, de la película, del documental Racing Extinction. Esta canción, pues ustedes notarán si tiene una duración algo larga, pero pues bueno, vamos a ver cómo le va en la entrega de los premios de la Academia. Pues sí tiene una competencia bastante dura, aunque esta canción tiene realmente ese sentido de mostrarnos como la conciencia ecológica de la muerte y de estas temáticas que manejan estos documentales, que nos tenemos que a veces que poner a sentar y pensar en los peligros en los que nos estamos poniendo por dejar que la Tierra se destruya a causa de nuestros propios egoísmos, ¿no? Bueno, esa es la segunda canción que tenemos ahí en la lista de las nominadas. La semana pasada pusimos la de 50 sombras de Grey, que ya también la platicamos y la mostramos. Y bueno, vamos pasándonos a dos categorías bastante interesantes en las ternas actorales. Vamos a darle el turno a las damas primero. Así como dicen, damas primero. Aunque tenemos ahí un pequeño problema, por ejemplo, en el caso de mejor actriz. Con esto de que se postergó el estreno de Habitación, no pudimos observar la impresionante actuación que debió dar Brie Larson, que ya ya nos enteramos, ganó también el premio del Sindicato de Actores por su actuación en Habitación, y que pues con eso se está consolidando como la gran favorita en la terna de mejor actriz. Ahora nomás queda ver cuándo Universal va a estrenar Habitación, porque decidió postergarla precisamente para evitar la competencia con Creed y con Guerra de Papás. Y pues la verdad es que las siguientes semanas la competencia va a estar bastante dura en las películas, tanto entre las oscarables como entre las taquilleras. Por otro lado, en esta terna tenemos a Charlotte Rampling, quien yo hablé mucho de ella. La verdad es que su actuación en 45 años es formidable. Esa lección de expresiones faciales que nos da al final de la película es algo que realmente merece muchos premios, muchos reconocimientos, aunque ella tiene dos problemas. Primero, que la producción no tuvo tanta fuerza en Estados Unidos, y segundo, los comentarios que dio recientemente sobre la polémica de que no hay actores de afroamericanos entre los nominados al Oscar, y que ese comentario pues sí le valió muchos comentarios negativos de parte de la prensa, ¿no? Entonces Rampling como que de pronto yo ya estoy viendo que por lo menos ya perdió la simpatía de muchos fans, y que probablemente ya tenga su única nominación y posiblemente pocas posibilidades de ganar, ¿no? Tenemos a Cate Blanchett, que pues bueno, ya tiene experiencia ganando Oscars, creo que lleva, si no me equivoco, dos, con Carol, que pues también tenemos pendiente ver esa película, va a llegar en febrero, y donde alterna con Rooney Mara, y que pues es una historia romántica de tono lésbico, que la verdad es de Cate Blanchett, pues da una de sus mejores actuaciones de su carrera, aunque siento que no va a superar lo que hizo en Blue Jasmine, ¿no? Por otro lado tenemos a Saoirse Ronan, que también tenemos que ver su película, se va a estrenar la próxima semana, no este fin de semana, el que sigue, Brooklyn, un nuevo hogar, donde interpreta a una joven que pues viaja a Irlanda y tiene pues de pronto pues ese pequeño conflicto, no, viaja a Brooklyn, la irlandesa, perdón, y de pronto tiene ese conflicto de que conoce el amor de su vida en Brooklyn, pero se ve obligada a regresar a Irlanda y conoce a otro hombre que puede competir por el amor de su vida, ¿no? Y finalmente Jennifer Lawrence con Joy, el nombre del éxito, que ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en Comedia y que yo la verdad no siento que vaya a ganar, o sea, da una buena actuación pero no lo suficientemente buena como para decir dale el Oscar, ¿no? Entonces, con tan poca información que tenemos a la mano, pero no, con las referencias... Tranquilo Traps, no va a ganar Jennifer Lawrence, eso es claro, tampoco va a ganar Kate Blanchett, o sea, también, yo creo que, mira, no hemos visto muchas de estas películas, creo que aquí yo me inclinaría por lo que he leído en con especialistas un poco ya, bueno, especialistas en Estados Unidos extranjeros, en la Entertainment Weekly, en la Rolling Stone de Estados Unidos, que dicen literalmente que Brie Larson es quien se va a llevar este premio, o sea, ellos auguran que este premio se lo va a llevar por el trabajo que ha hecho, o que va a hacer, o que hizo en Room, en la habitación, y pues no sé por qué, simplemente con ver la temática de las películas, ver cómo se desarrollan los personajes y qué es lo poco que conocemos, yo creo que sí tienen razón en esa tendencia. Yo la verdad, pues, yo también me estoy inclinando mucho a lo que está haciendo Brie Larson, porque es un personaje que tiene que manejar de pronto dos historias, una de una mujer que está cautiva dentro de un cuarto cerrado con su hijo, y de pronto qué es lo que pasa cuando por fin es libre, ¿no? ¿Cómo va a tratar de explicarle a su hijo que ese mundo pequeño en el que vivía es mucho más grande de lo que él había imaginado? Y pues esa forma de manejar la historia es lo que hace que Brie Larson sea la gran favorita, ¿no? El poder manejar esa gama de sentimientos y de emociones que va a tener que vivir a lo largo de esta película. Y yo también, igual que Kristen, yo siento que va a ganar, ¿no? O sea, yo sé que Charlotte Rampling, pues digo, mis respetos. Jennifer Lawrence, yo sí definitivamente no le daba el premio. Y de Cate Blanchett y de Saoirse Ronan, pues sí veo muy complicado que pues ganen. Lo cierto es que Saoirse pues está ganando bastante experiencia. Es su segunda nominación al Oscar. La primera había sido como actriz de reparto, si no me equivoco, por Atonement. Y creo que esta actriz va a tener muchas posibilidades en los siguientes años, ¿no? Y ¿sabes cuál es el detalle ahí en Brooklyn? Que es una película romántica. O sea, literalmente es una película que despierta emociones de una forma no tan dramática. Entonces, uh-huh, ahí es donde tiene un poco las de perder, de acuerdo a cómo la academia llega a juzgar estos trabajos. Al final, un drama explosivo, literalmente, es por lo que se dejan llevar. El año pasado lo tuvimos con Boyhood, que Patricia Arquette, con una sola escena donde explotó literalmente, con esa escena tenía ganado el Oscar. Bueno, en ese aspecto fue una actriz de reparto, pero ese es como el aspecto por donde se van con este tipo de drama. Y Brie Larson con La Habitación, pues creo que está muy bien puesto para que esté ahí el premio. Sí, no, Charlotte Rampling, pues la escena final cuando baila Smoke in Your Eyes es esa escena explosiva que necesitamos, ¿no? Porque pues prácticamente tú sientes que es la mujer inglesa por excelencia, sin pocos sentimientos, pero cuando los expresa, tú te quedas, ¡wow! De Cate Blanchett, pues no dudo que haya habido una o dos escenas. Sí, de hecho, eso es lo que le dio la nominación. Sí, y de Cate Blanchett, pues haya una o dos escenas en donde de pronto tú digas, ¡wow! Esta mujer sí me sigue sorprendiendo, ¿no? Y de Jennifer Lawrence sí hay una escena en donde de pronto sí le puedes decir, ok, sí compite por el Oscar, pero no es tan explosiva como para decir, wow, yo sí le daba el Oscar a Jennifer Lawrence, pues no. Bueno, abuelo, no sé si tengas ahí tu pronóstico. Pues mira, yo me guío más bien precisamente por los comentarios de pues los expertos, ¿no?, de la crítica de cine, sobre todo en Estados Unidos. Y sí considero que, al igual que ustedes, Brie Larson va a ganar el Oscar, ¿no?, como mejor actriz, muy por encima de Charlotte Rampling, de Cate Blanchett, de Jennifer Lawrence. La verdad es que, pues, si la crítica nos ha mostrado pues unánimemente, ¿no?, prácticamente, que pues este va a ser el Oscar a la mejor actriz, pues más vale que lo vayamos creyendo, ¿no? Aunque no lo hayamos visto, pero lo más seguro es que así sea, y ojalá que llegue pronto la película, porque estaba listada para esta semana, ustedes lo vieron, y finalmente la desplazaron, ¿no? Y eso se me hace muy chafa, ¿no? Decían aquí en México, darle preferencia a una película de boxeadores a una película que seguramente va a ganar el Oscar. Sí. Sí, no, pues porque dicen, ah, es que va a vender más una película de boxeadores que la de una mujer encerrada en un cuarto. Dices, pues, qué pex, ¿no? Dale oportunidad. Digo, se supone que están nominadas al Oscar por algo, ¿no? No es cualquier cosa. Bueno, Marcos, ¿y tu pronóstico tienes alguno? No, de hecho, no puedo dar un pronóstico acertado en cuanto a esto, ya que no he visto todavía ninguna de las películas. Yo espero poder ver La Habitación en cuanto salga, que aparentemente la teníamos programada para el fin de semana pasado, pero parece que se ha estado retrasando un poco, pero igual, en base a lo que están comentando, sí pudiera ser Brie Larson quien se lleve esta nominación. Pero sí, como les digo, hace falta ver más cine. Sí, te hace falta ver más cine. Bueno, ¿y Benigno? No, pues estoy en las mismas, porque pues no las hemos visto. Lo único que por ejemplo, me queda la enorme duda es, ¿por qué Jennifer Lawrence? O sea, yo sé que es como que en cierto momento la encasillaron como que la American Sweetheart, y le quieren dar todo, ah, sí, ella es de acción, y es mutante en X-Men, pero pues tampoco es tan grande. Digo, le platicamos hace un par de semanas, ¿no? Cómo hasta la truquean ahí los globos para hacerla pasar comedia y musical, pues para darle su premio, ¿no? Es lo único que me queda de duda, ¿por qué? Digo, no odio a Jennifer Lawrence, pero ¿qué América, qué les dio? ¿Qué pasó, no? ¿Sabes qué le pasa a Jennifer Lawrence? Exactamente, a Tom Hardy, ¿no? Tom Hardy el año pasado, pues prácticamente fue el mismo fenómeno. Nada más que precisamente ese fenómeno. Tom Hardy gana Oscar precisamente porque era un tema de tipo político, ¿no? Recuerdan que era sobre la guerra. Sí. No era Bradley Cooper. A ver, era Bradley Cooper, de hecho, por lo mismo. Pero mira, yo creo que en el caso de Jennifer Lawrence nos estamos yendo a los años de hace 1, 2 años, 3 años, o que entre comillas empezara con lo que hizo con los Juegos del Hambre. Y la verdad es de que no. La verdad, si nos vamos todavía más atrás, uno de los primeros trabajos de Jennifer Lawrence, ya en serio, fue Winter's Bone, que se llamó, creo que Invierno Profundo, creo que se llamó, y hace un trabajo impresionante, literalmente ahí es donde te das cuenta que es posiblemente la que se pueda convertir en la mejor actriz de Estados Unidos. Obviamente tiene que pasar por todos estos personajes. Digo, en el caso de Cate Blanchett lo ha hecho, o sea, si le hemos visto en N cantidad de personajes, de películas, de acción, de drama, de todo. La versatilidad que tienen las actrices. Yo creo que Jennifer Lawrence en este caso está yéndose por, o sea, American Hustle no es no es la mejor película que hizo, pero Silver Plaidy, ¿cómo se llama? Bueno, Los Juegos del Destino. Los Juegos del Destino me parece una gran película y de maniática le sale el personaje increíble. Entonces, yo creo que nos estamos dejando llevar un poco por lo que ha pasado en los últimos años. Sin embargo, hay que ver un poquito más para atrás para ver qué trabajos buenos ha hecho comparados con los malos. Porque desde mi punto de vista no ha hecho uno malo, no, a pesar de American Hustle, pero creo que si no metes a Jennifer Lawrence en esta terna, pues no sé qué otra actriz hubieras metido, ¿no? O sea, okay, tiene lo necesario para estar la nominación, que no la va a ganar, no, obviamente no la va a ganar, pero no creo que sea tampoco como para descartarla definitivamente. Sí, no, es que dices, de pronto uno se pregunta, bueno, ¿qué actriz, como ustedes dicen, qué actriz hizo falta en esta lista de nominaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, diría Alicia Vikander, pero bueno, Alicia Vikander la nominaron por La Chica Danesa, entonces se compensa, ¿no? Podría decir por Ex Machina, pero bueno, sigue siendo un personaje de reparto, no le puedes dar cómo se llama, dos nominaciones. Bueno, sí le puedes dar dos nominaciones por dos películas distintas en la misma categoría, pero pues también sería como que decir, oye, qué gandalla, ¿no? Pues no sé, es que sí está complicada la encontrar a alguien que, por ejemplo, en la categoría de mejor actriz pusieron a Alicia Vikander como en La Chica Danesa, cuando en los Oscars la ponen como actriz de reparto, así que pues dices tú, pues sí, ¿no? Pero es complicado, realmente, pero sí como no, que... Y también hay que ver cómo está en los... en los créditos cuál es el, en qué número de nombre está, o sea, bueno, en qué orden está, ¿no? También eso te da una idea de cómo puede estar dentro de la película, cómo estaba juzgada, así como actriz principal o de reparto, secundaria. Entonces, Alicia Vikander tiene el primer crédito en La Chica Danesa. Después, ¿sí? Sí, antes de Eddie Redmayne. Entonces, ahí es así de, bueno, entonces, ¿por qué no la nominas como mejor actriz? Porque la tiene más difícil para ganar mejor actriz. Entonces, sí, no, Blanchett. Complicado, ¿no? Bueno, pasémonos de una vez a la mejor actriz de reparto, porque si no se nos va a ir toda la noche discutiendo sobre Jennifer Lawrence. En el caso de mejor actriz de reparto tenemos a Rachel McAdams por su actuación en Primera Plana, que se ha dicho es bastante formidable. Kate Winslet en Steve Jobs, que yo sí, la verdad, yo sí siento que fue una gran actuación la que hizo Kate Winslet. Tiene esa escena explosiva que se necesita para decir, denle un premio. Que digo, Kate Winslet no es extraña a los Globos de Oro y a los Oscars. Alicia Vikander por La Chica Danesa, que pues sabemos que también es una actuación que logra en cierto modo rescatar una película, bueno, junto con la actuación de Redmayne, logra rescatar una película que yo creo que cayó en muchos estereotipos. Jennifer Jason Leigh, que literalmente se llevó al hombro la película de los 8 más odiosos, a lo que he escuchado en los comentarios, ya lo veremos el próximo fin de semana, porque muchos hablan de que Tarantino fracasó. Digo, en los niveles de Tarantino, esta es la película más mala. ¿Ya vamos a empezar? Ya vamos a empezar, Traps. O sea, tú quieres pelear conmigo, ¿verdad? Tú quieres... Eso lo vamos a... La próxima semana pelearemos al respecto, porque ya se va a estrenar el próximo fin de semana y eso lo vamos a comprobar. Pero bueno, y Rooney Mara por Carol, ¿no? Y es difícil, ¿no? Yo creo que esta terna es la más difícil de todas las de actores y actrices. Esta es la que realmente no sabe sacar un favorito, ¿no? Porque Kate Winslet gana el Globo de Oro, pero Alicia Vikander gana el premio del sindicato. O sea, ahorita realmente están divididas entre estas dos actrices, y si no me equivoco, con Rachel McAdams, porque también la actuación de McAdams es formidable en Spotlight. Y, ¡ay, hijos! Ahora sí que yo siento que yo la verdad es que yo sería del equipo Kate Winslet, ¿no? Porque yo la verdad es que quedé impresionado con su actuación, de ver cómo vas viendo cómo se va haciendo, cómo se le va poniendo fuego a esa hoguera que va creciendo y creciendo, y cuando explota, ¡pum!, te quedas tú, hija, ¿no? Hasta Steve Jobs le tendría miedo a esta mujer, ¿no? Mira, yo tengo aquí una duda razonable. En este aspecto, tenemos una nominación a Mejor Actriz de Reparto a Rooney Mara por Carol. Tenemos una nominación a Mejor Actriz a Kate Blanchett. ¿Por qué diablos Carol no está como Mejor Película? O sea, creo que ahí hay algo que no termino de comprender. Ya lo veremos cuando salga la película. La crítica tiene la misma duda en general. Por eso la menciono. Y la otra, yo creo que... Ay, aquí sí está bastante complicado. Yo creo que Alicia Vikander no está para ganar el Oscar como mejor actriz de reparto. O sea, hace un buen trabajo en La Chica Danesa, pero de entrada la película no me convence. El trabajo de ninguno de los dos actores me convence. Y creo que aquí yo en lo personal me inclinaría por Rachel McAdams. Creo que el trabajo que han hecho todos, de hecho la película en general de Spotlight, es magnífica. O sea, yo quedé impactado con esa película. No creo que haya otra película, ni siquiera The Revenant, que me parece bastante limitada en muchos aspectos, tenga la fuerza para luchar contra Spotlight para mejor película. Entonces yo me iría inclinado hacia el trabajo de Rachel McAdams, que se me hace fabuloso. Sí, yo también estoy así como que, híjoles, ya lo comenté, yo soy equipo de Kate Winslet, pero sí siento que Spotlight también tiene ahí sus méritos, ¿no? Abuelo, no sé si tengas ahí tu... ¿cómo se llama? ¿Tu pronóstico? Pues yo comparto perfectamente la opinión sobre Kate Winslet. Es un trabajo simplemente sensacional. Uh-huh. Y creo que definitivamente va a ganar actriz de reparto, ¿no? Lo tiene difícil, o sea, es cierto. Contra quien más lo tiene difícil es contra Rachel McAdams. Pero no sé, o sea, también no hemos visto, por ejemplo, los 8 más odiados... o los 8 más odiosos, ¿no? Pues tendríamos que ver cuál es el desempeño de Jennifer Jason para ver si realmente está al nivel. Lo cual yo dudo, ¿no? Porque ni siquiera Alicia Vikander está realmente al nivel de Kate Winslet. Sí, fue ignorada por el sindicato. Y curiosamente, en la nominación al Oscar se ignoró a Helen Mirren, ¿no? Quien participó en Trumbo. Pero como, híjoles, como no sabemos cuándo se va a estrenar Trumbo, pues va a ser muy difícil saber si Helen Mirren lo merecía o no. Marco. Igual, fíjate que comparto la misma opinión que Christian. Alicia Vikander sí se ve un poco limitada en La chica danesa. Y me iría más por Rachel McAdams, aunque sí, nos hace falta ver las actuaciones de Rooney Mara, Jennifer Jason Leigh, y también me hace falta ver la de Steve Jobs, que espero poder verla pronto ya para tener un margen más amplio para esta nominación. Y finalmente, Benigno. Pues mira, tampoco he visto la mayoría, pero por ejemplo, lo que me gusta es que... creo que la única diferencia entre ser de reparto o no, aquí las todas tienen... peso, ¿no? Digo, para mi opinión, ¿no? Todas tienen un muy buen trabajo, que la neta, cualquiera de esas de reparto pudiera estar arriba nominada como mejor actriz, nada más porque su nombre aparece después, ¿no? Que es lo padre. Sí, es interesante esta posición de actriz de reparto porque igual puedes tener una presencia constante en la película, como le pasa a Alicia Vikander en La chica danesa, que hasta dices tú, ¿por qué no fue nominada a mejor actriz? Y dar chance a que su participación en Ex Machina, que también es una actuación una actuación frecuente, pero no lo suficientemente larga para pensar que va a ser que mejor actriz, sino actriz de reparto, se pudiera haber acomodado, ¿no? Como que de pronto dijeron, vamos a ponerla en mejor actriz de reparto donde posiblemente tiene más posibilidades de ganar, ¿no? Y dices tú, pues mejor hubieran puesto su actuación en Ex Machina, que es, para mí se me hizo impresionante, ¿no? El hecho de que interprete a una inteligencia artificial que funciona perfectamente y tú te quedas, wow, que no sabes realmente si pero se es está comportando como una humana, como una máquina. Regresamos al punto anterior, ¿no? O sea, ¿por qué tipo de películas es por las que tienen estas nominaciones? O sea, Ex Machina no es una película con la cual la academia en general se convenza para nominar a una actriz, actor o cualquier cosa, ¿verdad? Y La chica danesa, con este impacto ahora de la diversidad y de no somos racistas ni nada de ese estilo, pues teniendo una película literalmente de el primer transexual, pues obviamente iba a tener un mayor impacto, y la verdad es que su trabajo no está mal, o sea, no es malo, ya estamos hablando a niveles muy altos, su trabajo no es malo, pero sí estaba muy limitado al chillar o a preocuparse, y ya, y en el caso contrario de Rachel McAdams, hay una expresión mayor y va cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo dentro de la película. Algo que a mí me impresiona de Kate Winslet es que yo no la reconocí en las primeras 15, 20 minutos de la película. Eso me pareció impresionante. O sea, ese nivel de actuación pocas veces se ve, pero yo sigo yendo porque en conjunto el trabajo de Rachel McAdams es mayor. Es mejor. Y además debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, la historia de Carol también es del mismo tipo, ¿no? O sea, es de inclusión, finalmente, porque se trata de un par de lesbianas. No, y aparte adulterio, maneja adulterio, romance, lesbianismo, ¿no? O sea, tiene todo el paquete como para decir, tiene mucha polémica, aunque creo que tiene tanto romanticismo que es lo que de pronto la academia dijo, le voy a dar el premio a esta película, no, la nominación a mejor película, vamos a ver por qué después qué pasó, ¿no? Lo cierto es de que, pues sí, bajo el mismo argumento, yo creo que por el que Alicia Vikander no fue nominada por Ex Machina, yo creo que fue por el mismo por el que Charlize Theron no fue nominada por Mad Max, ¿no? Que todo el mundo decía, oye, Charlize Theron tuvo una gran actuación, ¿por qué no está en las nominaciones? Pues porque es una película de acción, o sea, que es ahí es donde de pronto la academia dice, le voy a dar una nominación a Charlize Theron por estar en una película de acción. Pues, no, ya sabemos que ahí sí, a veces ese criterio es un tanto injusto, ¿no? Pero pasa. Y qué triste que digamos que es el año donde hay películas, como dicen ustedes, de la inclusión y de poner personajes raros, y los negritos salieron ofendidos, por favor. Sí, no, y de hecho, pues dices tú, bueno, hay personajes que de pronto de mujeres de armas tomar, ahora sí que transexuales, lesbianas, y de pronto la ofensa es porque, bueno, ya platicaremos la próxima semana de los dos actores que debieron estar en las listas, pero que no, que ahora dicen que por su raza no estuvieron cuando pudieron haber sido otras razones. Pero bueno, tema del siguiente podcast, ¿no? Sí. Porque sí, mejor actor y mejor actor de reparto. Y de pronto decir Will Smith y Idris Elba no están en las listas. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a platicar después, ¿no? Sí. Bueno. ¿Por qué no hicieron un buen trabajo? ¿Por qué están aburridos? Bueno, deja que nos escuchen. Porque los demás están aburridos y es un mal trabajo. No puedes negar el racismo de la academia, lo siento, no lo puedes negar. O simplemente porque la película de Idris Elba salió. Ay, sí, el racismo de la academia cuando hace 2 años todos los negros ganaron Oscar, ¿no? ¡Ay, sí, qué racismo! Ay, sí, Chiwetel Ejiofor ganó esta... ¡Ay, por Dios! Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o, todo. Yo te estoy diciendo históricamente. Simplemente... No te estoy diciendo en un solo año. Te estoy diciendo históricamente. Aparte, no, como dijo pero, Chris... ¡Ay, ok! De los 60s para atrás, vámonos. No. Bueno, ya dejemos en paz a los actores y vamos a platicar de ello la próxima semana, ¿no? Que por cierto, a Idris Elba no lo despreciaban por su raza, sino porque la película se transmitió en Netflix antes que el cine y eso... Salió en cine, la cadena. Sí. Nunca lo acepta. Dios. Ni hablar. Bueno, vámonos y ahora. Smith, ¡qué aburrido! ¡Cristian! Bueno, vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana. Que por cierto, aquí me pusieron que iba a estar Brooklyn en una cadena de cines, pero va a estar hasta la siguiente semana compitiendo con Carol y con Deadpool. Pobrecita esta película, Bueno, las películas del próximo fin de semana tenemos Anomalisa. Es una cinta animada con un guión y dirección de Charlie Kaufman, la cual nos cuenta la vida de un hombre que tiene una vida que no le ha dejado muchas satisfacciones en ningún sentido, pero pronto en un viaje conocerá a una mujer que le abrirá los ojos a notar que la vida tiene más oportunidades de las esperadas, ¿no? Es una película que tiene un tono bastante humano y que dicen que la película más humana jamás hecha por humanos, ¿no? O sea, porque es una cinta hecha en stop motion y que está nominada a mejor cinta animada y que dicen que es la mayor competencia que tiene intensamente, eso lo sabremos durante el próximo fin de semana. También tenemos Los 8 Más Odiados, esta película dirigida por Quentin Tarantino, que marca el debut de Demian Bichir en una película de Quentin Tarantino, aunque también tenemos a Kurt Russell, a Samuel Jackson, a Jennifer Jason Leigh y a otros 4 actores que, hijo, la verdad es que la lista es bastante larga, James Marsden, también está el actor que salió en Nebraska, Bruce Dern, híjoles. Vemos a cómo un grupo de un cazarrecompensas y su más reciente captura se quedan atrapados en una tormenta de nieve con otros 6 extraños en Wyoming. Y pronto cada uno de ellos levantará sus suficientes sospechas para intentar querer matar a los otros 7 que están dentro de la cabaña, ya sea para quedarse con la recompensa de la chica o porque de pronto hay algún resentimiento respecto a una guerra civil que ocurrió años antes y hay gente retirada de la guerra civil, cazarrecompensas, e incluso un mexicano que ahí está cuidando el lugar y que tiene también sus detallitos, ¿no? Entonces ya sabremos de esta película de Quentin Tarantino con una impresionante banda sonora de Ennio Morricone, si realmente llega a la altura de otras películas de Tarantino o simplemente se quedó corto en el intento. Ya lo sabremos la próxima semana y Kristen y yo nos estaremos peleando por ello. Bueno, también tenemos Orgullo, Prejuicio y Zombies. Esta película nos cuenta una adaptación. ¡Zombies! Esta es la película perfecta para salir con la chica, ¿no? Porque tiene los elementos de la novela de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, pero con ese toque que le dio el escritor de la novela Orgullo, Prejuicio y Zombies, para en plena época victoriana, donde una familia de jovencitas tienen que buscar maridos o pena de vivir en la desgracia de la prostitución, y en este caso no precisamente caer en la desgracia de la prostitución, sino ser devoradas por terribles zombies que de pronto han aparecido en Inglaterra y que han empezado ahora sí que a comerse a la gente. Y entonces las chicas no solamente deberán ser hermosas, recatadas, elegantes y serviles, sino que también sepan patear traseros con espadas y cuchillos, ¿no? Entonces es una película que, si bien sabemos que no va a ser la gran película que ande peleando premios o algo, pues va a ser bastante entretenida, con mucho romance y muchos sesos volando por todos lados, ¿no? También tenemos Mustang Belleza Salvaje. Mustang Belleza Salvaje, que es una cinta franco-turca que nos muestra cómo un grupo de hermanas son encerradas en su casa tras haber convivido con un grupo de adolescentes. Dicho encierro tiene el objeto de hacerles esperar hasta que se casen, lo que hará que las 5 tomen rebeldía ante la actitud de una sociedad musulmana conservadora, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. También tenemos 50 Sombras de Black. Wow. Si les parecía poco que una parodia erótica de la saga de Crepúsculo, que a su vez parodiza las historias de vampiros, fuera un éxito taquillero, ahora tenemos a Damon Wayans, un experto en parodia, películas de parodias, adaptar a sus gustos y estilos la historia de L.L. James, donde se agregarán elementos de otras películas con tono romántico y erótico y con chistes mal puestos como suelen pasar con sus locas películas. Híjoles, es por eso de que... Que la vaya a revisar, no es una asignación, es un castigo. Sí, porque la verdad es que sí, oye, en serio, es que dice uno, ¿de dónde saldrá el dinero para financiar estas películas? Esta película solo hizo 6 millones de dólares en Estados Unidos y de puro milagro quedó en el top 10, ¿no? O sea, dices tú, ¿qué pex? Ya sabemos qué pasa con las películas que no alcanzan presupuesto, ¿a dónde se van? Uh-huh. ¿Dónde y finalmente... Norman los Invencibles, que es una película animada donde Norm es un oso polar que ha encontrado que un empresario ha decidido apropiarse del Polo Sur para construir departamentos. Bueno, perdón, del Polo Norte. Es entonces que decide viajar a Nueva York para exigir su territorio de vuelta con su ayuda de los invencibles Lemmings. Así que pues Norm tendrá ahí una aventura conociendo gente, conociendo humanos, que los que van a tratar de lograr que, de evitar que el empresario se quede con el Polo Norte y acelere el calentamiento global. ¿Sabes a quién me recuerda a Norm? Bueno, el nombre, Norm. No sé si llegaron a ver una serie que se llamaba Cheers, ¿no? ¿Cheers? Había un personaje que se llamaba Norm. Sí. Y pues bueno, y ahí tenemos las películas del próximo fin de semana. Yo creo que entre Anomalisa, Mustang y Los Ocho Más Odiados tenemos las opciones fuertes de películas que están peleando Óscares. Obviamente ahí tenemos otras películas con un fuerte tono comercial como Orgullo, Prejuicio y Zombies. Y la película del castigo que es 50 sombras de Black. Sí, créanme, si van a ir a ver esta película es o porque les encanta un nivel de sadomasoquismo que implica chistes malos y sexualidad innecesaria. O de plano es porque les gusta sufrir, ¿no? Reta, neta. Bueno, de todas maneras la van a ver muchas personas y van a hacer que salga otra película, otra parodia, ¿no? Va a alcanzar el presupuesto para otra. Sí, no lo dudes. No sé quién le da el dinero a Damon Wayans para hacer este tipo de películas. Bueno, pues vamos empezando a despedirnos, muchachos. Ahora sí que fue bastante entretenido y es bueno tener casi a todo el equipo de vuelta. No, nos faltó Emanuel. Y bueno, vamos despidiéndonos primero del abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme escuchado y una disculpa por no haber estado aquí temprano. Esperamos que la semana que viene todo se normalice y les traigamos pues una muy buena reseña. Y recuerden dejarme sus comentarios a través de Twitter en el abuelo Kraken, arroba el abuelo Kraken. Y pues... no sé, comentarios, opiniones acerca de efemérides, reseñas, etcétera. Exprésense libremente, yo estoy abierto a recibir todas sus opiniones. Y también nos despedimos aquí de nuestro buen amigo Benigno Peña. No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí ya andamos más permanentemente. Y mi comentario de Jennifer Lawrence fue nada más por crear controversia, ¿eh? La verdad que me gusta mucho la chica y hace cosas súper geniales. Pero sí sé que hay gente allá afuera que como que dice, ay, esta chavita, ¿por qué, no? Pero como bien dice Kristen, pues vean tantito para atrás qué ha logrado y qué ha hecho la mujer, ¿no? Y pues la verdad que se vienen muchas cosas buenas, a pesar de que... A lo mejor no todo esté en los Óscares, o a lo mejor sus películas favoritas no estén ahí. X, el cine es entretenimiento, es diversión y es un arte que es para todo mundo, ¿no? Entonces a disfrutarlo. Bien, ahí también nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho el programa. Recuerden que estamos en redes sociales como arroba Josué Ortiz-bajo y obviamente la película para ver la próxima semana son Los Ocho Más Odiados de Quentin Tarantino, el mejor director ever, no me importa lo que digan, no me importa lo que haga. Y pues miren, Orgullo, Prejuicio y Zombie, la novela de Orgullo, Prejuicio y Zombie es horrible, la película también va a ser horrible, pero qué importa, salen zombies, véanla. Son zombies, Salen zombies, hay mucha sangre, hay mucha moronga, que es lo que importa, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás y mis más sinceras disculpas por haberles cantado un mega spoiler. Igual mis disculpas a mis compañeros y pues aceptaré cualquier castigo que me dejen, incluso ver 50 sombras de Black. Ya solito se acomodó Marco, sí. ya está, casi casi le dio las llaves a Cristian de su celda para que salga ahí. Y pues no olviden escucharnos mañana, que hay Reset Bowl y después Chocolonche. Así es, cierto, mañana vamos a tener dos podcasts a las 8:30 de la noche. Bueno, más bien, sí, 8:30 de la noche, porque realmente no hay mucho de qué platicar. Bueno, ya saben, nomás hubo un partido y no fue muy importante el Pro Bowl, así que el Reset Bowl número 4, si no me equivoco, a partir de las 8:30 de la noche, Marco, el abuelo, Ice y yo vamos a estar platicando de fútbol americano. Seguramente vamos a platicar de los Super Bowls que más nos gustaron, de los momentos que nos dejaron más emocionados. La verdad es de que sí hay mucha tela de dónde cortar. A las 10 de la noche tenemos el nuestro Chocolonche, ahí con Choco, con Marco, con Ice, con Dr. Gamer, y bueno, y pues ahí vamos a andar platicando de lo más reciente de videojuegos, de noticias, de tecnología, ahí para que no se lo pierdan. El jueves tenemos el Push Start a las 10:30 de la noche con el buen Alarjual, y pues hasta el próximo miércoles tenemos el Flashback, que ya se movió también. Se movió miércoles cada 15 días a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, pues, así que esta es toda la programación que tenemos aquí en los podcasts de RCDMX, para que ustedes ahí no se pierdan no se pierdan ninguno de los episodios. Y si se perdieron alguno, lo pueden descargar a través de nuestro canal de iVoox o de iTunes, que es RCDMX, y ahí ustedes pueden escuchar cualquiera de las emisiones que hemos tenido de los diferentes programas, incluso hasta del RCD original, que ahí, por cierto, ahí está, ¿no? les recordamos también nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv, y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Les recordamos, si quieren leer nuestras noticias, todo lo que publicamos aquí en el sitio, estamos en RCDMX.reviews, para que ustedes puedan ahora sí que leer todo lo que tenemos aquí publicado, tanto de videojuegos, tecnología, cine. Así que estamos actualizando las noticias día tras día, ¿no? Ahí incluso ya supimos que ya va a haber un juego Lego de El Despertar de la Fuerza, aunque dice uno, bueno, pues qué tanto va a tener el juego si pues nomás ha sido una película, pero bueno, ya saben cómo son las cosas, ¿no? Bueno, si no hay más que comentar, pues ya nomás queda despedirme, muchachos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, @Trapsam. Y, ay, por cierto, antes de despedirme hay que saludar a la gente del chat. Ay, yo ya, ¿quiénes sobrevivieron a este programa, cierto? Y la gente se va a quedar, ¿quiénes sobrevivieron a este programa? Y todos van a quedar como John Travolta viendo para un lado y para otro, ¿no? Bueno, tenemos del lado del chat a Can't Reload, quien quiera hablar de cine. Ahorita qué bueno que lo de pronto lo dijo. Piu, piu. Chris, Dios Dinero, Jimmy Arzube, Mictlantecutli, M. Medina, Omar SDT y Submarco. Por ahí vi que pasó Dios Dinero, así como que entró y luego se fue. Y por otro lado dice que, pues dice Can't Reload que Orgullo, Prejuicio y Zombies es una una película de muertos. Sí. Ándale. Y no has leído la novela. Y no he leído la novela, ¿no? Y un sucker. Y pues fue ahí, tenemos a tres escuchas en el Mixler, a Jimmy Arzube, a Giovanni Basulto, a Omar S y a Tierra Plana, así como a otras 8 personas, bueno, ya son 12, que no se identificaban en el chat. Ahí en el chat dicen, yo M, no sé. Y pues, así que pues, disculpen que no los alcancé a saludar, pero bueno, ya ahora sí ya los saludé antes de despedirnos. Y a la gente que nos escucha en el recalentado, pues les recuerdo que estamos a partir de las 10 de la noche todos los martes, para que nos escuchen en vivo aquí en rcdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que es rcdmx. Bueno, si no hay más que decir, ahora sí. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam. Y este fue el Cinemás número 183, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.